Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis todos? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Pixelacos Televisión, que hace ya tiempo que no subíamos ningún vídeo específico para este canal. Y está aquí conmigo el señor Jaime Pal... Pa, ¡uy! ¡Jaime Pardo! ¡Jaime Pardo Molsupo! ¡Hola Molsupo! Ni. Aquí estoy. Con música épica incluida. ¿Qué música más chula, ¿no? Hostia, qué guay. Música muy épica, como dices, ¿eh? Ya, qué épica. Épica porque vamos a hablar hoy vamos a hablar de una saga que a lo mejor pues no nos daba tampoco para un podcast, pero vamos a así un poco improvisado a hablar del tema sin habernoslo preparado lo mucho, ¿no? Hombre, sí. Yo ya te digo, no sé si podría haber estado para un podcast, pero vamos, para un Pixelacos TV seguro, y no sé si saldrá nuestro taparrabos que llevamos cada uno y demás, pero la cosa promete. ¿De qué juego vamos a hablar? Ya la gente ya lo ha visto, obviamente, está viendo las imágenes, pero ¿de qué juego vamos a hablar? Pues vamos a hablar del hacha dorada, de Golden Axe. Golden Axe, wow, una gran saga. O del desodorante dorado. Sí. Yo toda la vida, tío, toda la vida que he visto el desodorante Axe, Siempre lo asocio al Golden Axe, tío, toda la vida. Y no se me va a quitar ya eso de la cabeza, ¿eh? Nunca. Y también, tío, yo lo asocio con dos videojuegos, con el desodorante Axe, con el Golden Axe y con el Axel del Street of Rage. Hostia, que eso es muy rebuscado, ¿eh? El Axel, no sé, a mí... Axel Foley, vale, que ¿no? Podría ser el Axel Foley de Super Mario en Hollywood, pero no, yo lo refiero con el desodorante. Yo aprendí... Curioso, porque son anuncios que ves mujeres, ves cositas ahí bonitas y nosotros pensando en videojuegos, siempre la de siempre. Y tú pensando... Sí. Pues ya ves, tío. Bueno, el Golden Axe es una saga que es un juego, como todo el mundo sabe, es un beat'em up. Fue de lo que se considera, de la subsaga de beat'em ups, un hack and slash. Un hack and slash puro, o sea que no hace falta recurrir a God of War o juegos modernos para hack and slash. Esto es un hack and slash en toda regla. Sí, vamos, hack and slash quiere decir algo así, ¿no? Como cortar y tajar, ¿no? Claro. O atajos, bueno. Para entendernos es un beat'em up, pero con espadas, con armas blancas. Con arma blanca, exactamente. Y por eso normalmente pues están ambientados o en época medieval, o en época así un poco de espada y brujería, como Conan, como todo este tipo de películas, pues, donde pega más, ¿no? Que, claro. O a veces en época medieval, sea más un poco medieval japonesa en otros casos, así tipo una maquinita de Capcom, pero... Sí. Es lo que le pega. Menos el Tortugas Ninja. Y hasta aquí la sección de las Tortugas Ninja. También no ha durado mucho. También lo tenemos en el Pixel Acostumbre, la sección de las Tortugas Ninja, ¿eh? Pues a ver, el Golden Axe pues es un juego que la primera versión pues salió en recreativa. O sea, Golden Axe 1 salió en recreativa. En el año 89... 89, ojo, Yo tengo el recuerdo de muchas veces que miro un juego y digo, este juego, yo lo jugué en tal año, y luego miras el año y dices, hostia, pues es muchísimo más viejo. Pero el Golden Axe, tú fíjate que para el año que es, me parece hasta demasiado moderno, para el recuerdo tan lejano que tengo yo de haberlo jugado en recreativa, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, que yo creo que realmente, así como otros juegos decimos, hostia, pues el Street Fighter 2 aquí yo creo que lo jugué un año más tarde, o otro juego 3 años más tarde, otro 4... Pero yo creo que el Golden Axe sí que es verdad que lo jugué... Es de los pocos que tengo la impresión de haberlo jugado realmente en su año. Debió llegar más o menos cuando... En recreativa, claro, en recreativa siempre me refiero. O versiones también, pues según versión también, ¿no? Pero ya ves, el año 89, tío. Yo tardé, bueno, un poquito más, yo hasta Mega Drive no... ¿Tú el de recreativa no lo jugaste este juego nunca? Pues tengo un recuerdo muy lejano y muy difuso, y no estoy seguro de si estaba en el bar donde luego jugué al Street Fighter 2, donde hemos hablado también, o a King of the Monsters. Yo no sé si llegaron a tener el Golden Axe, porque yo recuerdo el Alien Syndrome y luego ya recuerdo el Street Fighter 2, y puede que el Golden Axe estuviera entre medio, pero no estoy muy seguro. Yo el que tengo recuerdos completamente es el de Mega Drive. Luego ya la recreativa en MAME, emulada y demás. Pero yo el de recreativa no tengo el recuerdo de haberlo en los dos recreativos que había en mi pueblo. Yo no recuerdo haberlo visto en ninguno de los dos. Este juego siempre lo había jugado en bares. En bares. Uno era en un bar que estaba aquí, en bares que precisamente eran clientes de mi padre. Uno aquí en mi pueblo y otro en Villarreal. Y recuerdo, en Villarreal, a lo mejor igual no soy alguien de Villarreal, pero mira, ya hasta lo voy a decir. En un bar que había en la calle del Ayuntamiento hacia adentro que se llamaba Taberna Pepe. Y ahí, entre el de mi pueblo, era donde más lo jugué. Claro, donde más lo jugué, o prácticamente en el único sitio. Si alguna vez lo jugué aislado en otro sitio que iba de visita o algo, pues no te digo nada. Pero siempre me acuerdo yo porque a ese último que he dicho, a la Taberna PPS, cuando iba, como allí a lo mejor iba por la tarde y no había mucha gente a las 4 o las 5 de la tarde, el hombre me abría la máquina, me abría lo de los dineros y me quedaba allí jugando. Mientras que estaba mi padre hablando con él, me quedaba yo allí jugando gratis, bueno. Gratis, ¿sabes? Gratis, y no quería irme de allí. Entonces, claro, pues imagínate, se ve que tenían, claro, llave, no tienen llave de la moneda, pero a lo mejor algunos se ve que sí que tenían llave de arriba del monedero, por si alguna vez se atascaba algo o lo que sea, ¿sabes? Para que el del bar pudiera sí, abrirlo. Sí, pudiera arreglarlo rápido. Claro, y entonces, pues imagínate los vicios. Y ahí fue la primera vez donde vi el juego, claro, que dije, joder, hostia, es que es... Este juego mola un montón, y encima que te pudieras elegir a tres tíos ahí, el Conan, el que hemos dicho siempre, el Conan. Es que la película de Conan es anterior, pero yo no sé si, yo creo que como aquí también nos llegaban más tarde las cosas, o a lo mejor en cine llegaban en su época, pero no íbamos tanto al cine, éramos muy pequeñitos. Claro, claro, claro. Y en televisión no hacía tanto que habían hecho la película de Conan, si no era la primera, la segunda, la del Destructor, que ahora me parece una patraña, pero de pequeño me encantaba, era una de mis películas preferidas. Y hostia, ver un bárbaro como Conan en el juego. Es que eran esas cosas como cuando decíamos en Street Fighter de ver unos tíos haciendo kamehames como Goku. Claro, pues, claro, claro. Ver sí, cosas sí. Que eran tus referentes en la tele en una época que no tenías tanto tantas cosas como en internet, no tenías material tan cercano, pues era una motivación súper grande poder jugar con un Conan. Sí, sí, sí. Y que al final el que más terminaba cogiendo era el Gilius. Al abuelo, que le llamamos. Uno era el Conan, el abuelo y la tía. Esos eran. El Conan, el abuelo y la tía, claro, es verdad, tío. Es que era. Y eso, claro, y los vicios pues eran tremendos. Siempre. Al final, siempre empezaba cogiéndote al Pero al final yo recuerdo haber jugado siempre mucho más con el Gilius Thunderhawk, ¿eh? Siempre tengo ese recuerdo. Sí, es que Gilius, bueno, para mí era el personaje más, no sé si decir el más con el que era más fácil, pero no sé, yo creo que era el que luchaba mejor con el arma, luego las magias no eran tan buenas, y Axe era, al menos en Mega Drive, Axe era una basura, lo cogías la primera o la segunda vez por el Conan, pero luego probabas el mega enano este aquí con el hacha y te olvidabas de Axe para siempre, y incluso en aquella época... Yo siempre he dicho que yo era un poco como creo que Luis también lo ha comentado a veces, que no me gustaba jugar con personajes femeninos, en tonterías de niño, pero en aquella época no vas a ser la niña. Pero sí, Tyris tenía mucho encanto, no solo por las mega magias de fuego que tenía, que eran chulísimas, eran las mejores del juego, sino es que, no sé, estaba hasta muy bien, la veías ahí cuando se giraba y tenía las curvitas bien diseñadas. Estaba buena. A ver, de cara no tenía cara, era una cara indefinida, pero bueno. Lo parecía un poco como una caperucita sin cara, pero entonces igual la ponías de espaldas y te servía. yo no es que no me cogiera a las tías, o sea, no era adverso a eso, pero habiendo tíos para elegir, siempre iba a coger al tío, obviamente. Pero no era por... A ver, quiero decir que si en un juego tenía una tía, pues no me molestaba, ¿sabes? A mí me llegaba a molestar en algunos juegos. En Golden Axe, a ver, no te digo que me atrajera sexualmente, porque tenía una edad muy pequeñita, pero me gustaba. O sea, después de Gilius, que era mi preferido, no tenía ninguna duda en si no podía coger Gilius, Axe quedaba en el banquillo. Yo me cogía a la chica, no sé, era bastante rápida, tenía unas patadas que estaban muy bien, tenía en definitiva, era más todoterreno. El Axe, de verdad, que muy mal, va muy mal. La Mega Drive va muy mal. Lucha muy... Parece que la espada sea una aguja, la de él. No sé, no pega bien. Y las magias tampoco son nada del otro mundo. Las de Gilius son unos rayitos que tampoco son demasiado, pero bueno, pero dan el pego, y con los hachazos que da, pues ya nos sirve. Y las de Tyris, es que tiene unas magias de fuego que las últimas, la última de todo, que es el... Parece el dragón de bola de Drac otra vez, parece sí, que sí, invocará sí, al sí. Draxeron. Sí, sí, sí, sí. Ahí con las siete bolas y pega ahí un flameado que los deja a todos, que ni el flameado de Mou. El flameado de Mou, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Pues fíjate tú, el de Mega Drive salió, en Japón salió el mismo año. Estoy viendo. Bueno. Que salió en el 89 también. O sea, que lo hicieron rápido, ¿sabes? Sí, sí, en sí, Europa, sí. En Europa pone que en el 90, pero no sabes si fue el 90, el 91. Depende del país también, como siempre. Pero bueno, en el 91... En el 90 no lo jugué yo, eso te lo puedo asegurar, el de Mega Drive. Por lo menos fue en el 91, porque en el 90 creo que yo no conocía ni la Mega Drive, ¿sabes? Porque no había salido en España. O sea que... Es lo que te iba a decir. A mí yo la Mega Drive me llegó a mí en marzo del 91, y el chaval que la tenía antes que yo... Ya tenía el Golden Axe. O sea, era uno de los juegos que había llegado casi. Cuando se lanzó la Mega Drive en España, probablemente fue con casi casi Golden Axe sería de los primeros juegos claro, que salieron. Lo que te decía a la chica, a Tairis Tundrefler, ¿cómo se llama? Tairis Flare. Flare. La recreativa es que no quería gastar el dinero, pero claro, pero la consola ya no tenía problemas. Sí que la cogí muchas más veces en la Mega Drive, ¿sabes? Como no te jugabas nada, que era gratis, ¿sabes? Sí, sí. Es cuando dice, como es como la Street Fighter, que la recreativa siempre, aquí en Río Blanca. Pero luego en la Super Nintendo, pues ya puedes decir, hostia, ya me puedo coger a todo el que me dé la gana. Y ya es cuando ya aprendes a jugar con los otros, sin miedo. Pues sí, aquí más o menos era lo mismo. Y sí, yo recuerdo que mira, que el de Mega Drive, pues cuando lo jugué, pues fue cuando tenía la Mega Drive. Y me lo dejó el Peque, o sea, como siempre hablamos del Peque, que por cierto, que dice que ya se siente parte del podcast, lo ha dicho en un comentario en YouTube, pero es verdad, me lo dejó él, el de Mega Drive, y precisamente me lo regaló hace poco también, el mismo. Qué payaso. El mismo juego el mismo cartucho que esa época que me dejó. Y cuando lo dejó, dice, hostia, es que en ese momento yo no había diferencias entre el de Mega Drive y el de recreativa, ¿eh? Yo tampoco. A ver, si lo ponías uno. Hombre, hoy día es muy fácil ponerlo uno al lado del otro, ¿sabes? Es muy facilito ponerlo uno al lado del otro y ver, hostia, pues ese árbol no es igual, pues este el otro. Pues el control aquí tiene un pelín más de dinero. Pero no, es que en ese momento parecía Pixel Perfect, tío. Yo las primeras veces que ya recuerdo seguro haber visto la creativa en MAME, tampoco notaba mucha diferencia hasta que te los pones a comparar una partida luego la otra y dices, sí, es verdad, no sale. Hay menos sangre, hay censura, no desaparecen los. En Mega Drive aparecen los cadáveres, que en la recreativa no, o sea, obviamente sí, claro. La recreativa es más potente, tiene más detallitos en los fondos, pero está muy bien la versión de Mega Drive, da el pego, era una versión que en aquellos momentos sí que llevaba la frase esta de traerte la recreativa a casa, no te decepcionaba con este juego, tenías la sensación de que te habías llevado una recreativa a casa, desde luego. Sí, se lo curraron más que el de Master System, porque el de Master System es otro que lo jugué después, el de Master System, que el de Mega Drive. A mí yo siempre lo he dicho que aun teniendo Mega Drive y todo, a mí me gusta mucho probar siempre versiones inferiores. O sea, tenía ese nivel de friquismo que decía, hostia, quiero probarlo por curiosidad. Me pasaba con todos los juegos y así que muchos decían, hostia, pues este está muy bien de Master System. Como el Street for Rage, que lo hemos dicho muchas veces, el Street for Rage de Master System para mí el único defecto que tiene es que no tiene dos players. Como que el juego es buenísimo, el Street for Rage de Master System. Sí, claro, lo comparas con el de Mega Drive y dices, joder, pues no pero... es que incluso es que muy bueno, que tiene buenos gráficos, se controla genial. Todo genial, pero el Golden Axe de Master System, tío, es que el control, yo lo veo mal. Claro, la gente que solo tuvo ese en su casa, pues dirá, hostia, pues yo lo disfruté, pues claro que lo disfrutaste, pero es que se movían lentos, tenían frame skip, o sea, el muñeco iba plap, plap, plap, plap, a golpes, para adelante, para los lados, y luego lo peor de todo, que solo te podías elegir a Axe. Sí, sí, exactamente. Solo elegías las magias, elegías Axe si querías con la magia del enano, con la magia del abuelo, de la chica, del Conan. Exacto. Pero ya está, pero siempre era él. Yo el de Master System en Master System no, por descontado, lo jugué emulado en la GP32 cuando aún no movía al principio el emulador de Mega Drive, o no había emulador de Mega Drive, pues para quitarme el monillo de Golden Axe portátil. Y a ver, ya leía que tenía muy mala fama, pero en aquel momento me dio el pego. Es lo que decís, pues alguien que solo tuviera la Master, si no tienes otra cosa, te podías llegar a servir como juego, pero... Como conversión, pues dejaba cosillas. Yo creo que es que ni siquiera como conversión. Yo ya te digo, yo eso lo obvio. Yo te estoy hablando como mi opinión como juego. O sea, como juego me parecía a mí una caca. Ya ni siquiera con necesidad de compararlo. O sea, es que lo veía... Pero claro, si luego ya lo comparabas, usted fue Sega fue muy rácana con ese juego. Podía haber metido todos los muñecos, aunque hubiera sido solo un skin, aunque se hubieran comportado igual entre ellos, pero por lo menos ya te hubieran engañado un poquito, ¿sabes? Ya era otra cosa. Sí, como tampoco vas a jugar a dobles porque no te vamos a dejar en Master System, ¿para qué te quedarte con las ganas de imaginártelo? Tú solo tienes aquí a uno, al Conan, y punto. Y ya está, ya está. Por cierto, aquí se llamaba de otra forma, ¿no? En Master System no se llamaba Axe Battle, sino... Es verdad, tío. Era. No me acuerdo, tío, pero sí que es verdad que tenía otro nombre, sí. Tarik, creo que es. Hasta ahora, puede ser, ¿eh? Y el principio y el final seguro, que lo he visto por YouTube, esto sí que sale sentado en un trono en una imagen clavado al final de la o al principio al final de las películas de Conan, o sea, es una casi digitalización encubierta de la película. Sí. Está inspiradísimo, eso nadie lo duda, tío. Sí. Pero es un final, es un exclusivo de esta versión, no salen las demás. Sí. Bueno, pues ya le pusieron por lo menos algo exclusivo, ¿no? Que joder. Sí, le pusieron el nombre, el Tarik y el principio y el final. Lo demás, pues ya. Eso que no es él, es el hijo, como en el ese, como en el de Shadowlands. Bueno, sí, no, sí, exacto. Pero es que claro, yo había jugado el de Master, cuando ya jugué el de Master System y al de Mega Drive, yo ya había jugado el de Spectrum. Wow. El de Spectrum, es que a ver, el de Spectrum a mí, en su día, fíjate, en su día a mí me pareció una mierda, tío. No supe apreciarlo, tío, no supe apreciarlo porque yo lo vi. Porque ya habías visto las versiones super. No, me estás No, diciendo que solo, no. solo había jugado el de recreativa. Ya, pero. Y lo vi y dije, hostia, los gráficos son muy malos, no me gusta, no me gusta, es muy feo, es muy feo. Pero hoy día lo ves y dices, hostia, es que los gráficos no son tan malos, tío, son. Además tienen un montón de color. No, Es... probablemente tendrá más el más mérito, ¿no? De lo que parecía en su día, ¿no? Y aparte del mérito, es que el juego es súper rápido y funciona súper bien, tío, va súper fluido. Puedes jugar a dobles, están los tres muñecos, Hombre, pues eso cosa ya. que no tenía el de Master System. Y ya te digo, la jugabilidad muy buena, muy fluido, ¿eh? Pero en su día, mira, en su día también le jugaba mucho en su contra lo que siempre le ha pasado con los bits más en los ordenadores, en los microordenadores, que solo tenía un botón de El acción. tema del botón, ¿no? Entonces, claro, bueno, este tenía dos, uno de acción y otro de magia. Pues Pero sería la les... barra espaciadora, a lo mejor, o Claro, no. el que tú quisieras elegir, se podían elegir. Pero claro, si querías saltar, tenías que darle al de arriba, al mover el muñeco para arriba, la Q, por ejemplo, que era lo típico, Q a OP, y darle al de disparo a la vez, lo típico. Si quieres saltar, tienes que darle al de disparo y al de arriba a la vez. Y eso era una mierda, eso para mí lo jodía. Y yo creo que fue por eso, por lo que no le di tanto la oportunidad, ¿sabes? A lo mejor hubiera tenido. Ahora que claro, con Q a OP tú no puedes jugar bien con dos botones. Y en esa época no se hubiera ocurrido nunca usar el WASD que se usa para hoy día, las teclas de W, A, S, A, S, D, A, S, F, A, Sí, S, D, sí, A, S, D, sí. W, A, S, D. Esas teclas hubiera sido ideal, usar esas y luego otras dos de cualquier otro lado como botón y disparo. Pero tú Pero... puedes jugar con esas teclas. Yo aún cuando me pongo en un A juego ver, a ver, si en te... teclado Si, me pongo cuadro hubi, y hubiera, barra hubiera, espaciadora. hubiera, hubi, en esa época no se me ocurrió nunca eso, pero si tengo que jugar a un juego, yo qué sé, a ver. A este, por ejemplo, hubiera preferido jugarlo así que con solo un botón, ¿sabes? Yo es que soy muy tradicional. Bueno, juego muy poquito al PC, pero cuando juego algo, aún me pongo el QAOP y la barra espaciadora si puedo. Hombre, por supuesto, la mayoría. Es que están todos así, como están todos así diseñados, no se da el caso, si por lo menos tuvieran dado la oportunidad. Pero yo hubiera preferido eso, o yo qué sé, o por lo menos un mando, y en vez de usar el botón del mando, usar dos botones del teclado. Pero tenían la manía esa de hacerlos así, y yo creo que eso fue lo que más jugó en su contra, porque el juego era bueno, ¿eh? El juego era bueno. Y he visto de CPC, y el de CPC es lo típico, tiene más color, pero es más lento, y no sé. Y los otros ordenadores, he visto el de Commodore 64 en imágenes, a ver, no está mal tampoco, pero tampoco lo he jugado, no sé cómo responde, ¿sabes? Tiene mala fama, pero no, yo tampoco lo he probado demasiado. No tiene buena fama, no sé si decían que solo había un personaje cada vez en pantalla o alguna historia de estas, ¿no? No estoy seguro si era esta versión, a lo Lo mejor alguien nos típico que explica. luego lo jugabas en su día y ni te dabas cuenta de eso, ¿sabes? En su día a lo mejor ni te fijabas en eso. Pero también recuerdo el de la Wonderswan, que lo probé y dije, hostia, digo, esto está muy bien. El Wonderswan, de sí. la Wonderswan está bastante bien, está bastante bien. Es una mez... A ver, en gráficos está medio camino entre el de Master System y el de Mega Drive. Pero moviéndose bien, claro, moviéndose. Me refiero a los gráficos estáticos. Sí, otro que lo probé en la GP32. Eso que el emulador de Wonderswan iba así, así, pero. Bueno, iba bien. Bueno, al menos este juego iba bien. Estaba muy bien. Y Estaba el, muy, y, muy el, y, bien. el, y el de PC Engine lo he visto también, no lo he jugado, pero es que ese me da la gana de jugar por la mierda gráfico que tiene. Y no. La música muy buena, pero es que lo ves moverse y dices, hostia, esto no tiene que jugarse bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya hemos jugado muchas versiones de O sea que GoldenEye, si alguien, tío. si alguien, si alguien lo ha jugado, quiere contar algo, pero claro, ya al final ya dices, hostia, pues ya he jugado el de Mega Drive, que probablemente es la mejor versión. He jugado el de recreativa, tengo el de recreativa para jugar cuando quiera, pues si no es por friquismo, no sé. Tal vez Game Boy Advance es una versión El de Game Boy que se Advance, el puede del jugar Sega, el también. del, uno de los Sega Smash Packs aquellos que había, que Sí, llevaba. no sé si es Ese el llevaba clásico. el Golden Axe y el Echo de Dolphin. El Echo de Dolphin Y no y el recuerdo cuál era el otro. No tercero. recuerdo cuál era el otro. No era el de Comic. No, Comic Stone salió aparte. No, no, no, no. Salió suelto. Afterburner, Super Hang-On, Jotrun era el otro. Y este no sé si venía el Space Harrier, ¿puede ser? No, el Spin Harrier iba con los otros. Iba con los otros. Oh, Iba con los pues otros. era con los otros cuatro. Echo de Dolphin, Golden Axe. ¡Ah! No me acuerdo ahora tampoco cuál era el otro. ¡Qué rabia! Pero Pero bueno. vamos a averiguarlo. Sí, pero vamos, que yo creo que me parece que el mejor juego de esta era el Golden Axe de esta compilación. O al menos Echo el de... mejor. Ah, coño. Echo de Dolphin, Golden Axe y Sonic Spinball. Sonic Spinball. No hay duda de que el mejor era Golden Axe. Hostia. No era mala versión. No era mala versión. Claro, que es eso. Si lo juegas, hostia, pues tiene poca resolución. Pero a mí me parecía buena versión, ¿eh? Sí, tal vez se... Yo lo que él me dio la sensación... No lo he jugado en una Game Boy Advance, de verdad. Lo he jugado en una Dingo. Me dio la sensación que estaba muy... Muy zoomeado, como que se veía muy de cerca. Claro. Como supongo que eran, como pasa también en el Final Fight de Game Boy Advance. A lo mejor pues lo tienes todo... Está más pensado para jugar en esa pantalla portátil y obviamente pues... Para verlo en una pantalla pequeñita pues hacen personajes a lo mejor un poquito más grandes y... El Final Fight de Game Boy Advance, que no me cansaré de decir que es el Final Fight de Super Nintendo, pero con los errores arreglados. Aunque la gente diga, es como el de recreativa, no, es el de Super Nintendo, pero con los errores arreglados. Hombre, es que arreglar los errores de Super Nintendo es mucho ya, A ver, el de Super Nintendo estaba muy bien, tío. El de Super Nintendo le faltaba el personaje de Wii, le faltaba algunos detalles gráficos, le faltaba un nivel, pero lo que era jugablemente, el juego era perfecto. Le faltaban, para mí le faltaban, y en este sí que lo noté mucho, desde el 22 personajes en pantalla. En el Final, bueno, claro, eso es aparte, eso le pasa a prácticamente cualquier conversión de vida. Y en el de Game Boy Advance lo puedo entender, porque es eso, porque se ve zoomeado otra vez, pero en el de Super Nintendo estaban muy vacíos los escenarios. No estaban más vacíos porque los personajes eran grandes, efectivamente, pero no, me parece que no habían más de tres enemigos en pantalla, era tu personaje y tres, creo que eran cuatro en pantalla en todo momento, o a lo mejor cuatro enemigos y tu personaje, pero tampoco que eran tres. Y en realidad tampoco suponía ningún problema eso, porque es lo que te digo, en la mayoría de beat'em ups conversionados te ponían, mientras no te dejen uno solo, pero eso era un problema. Tal vez menor. Seas que Mega Drive me tiene mal acostumbrado, pero Street of Rage de salida tenías muchos. Bueno, ya, el Street of Rage es el Street of Rage. Pero y Golden no. Axe también te ponía mucha cosa en pantalla. Y eso hay que reconocérselo. Entre bestias, las monturas, los enemigos pequeños. Los enemigos, los jefes normalmente venían acompañados también de enemigos pequeños. Y si estabas jugando a dobles, salía lo mismo. A veces incluso doblaba algún enemigo. Era... Tanto Golden Axe como Street of Rage en Mega Drive, puede que sea una de las ventajas del hardware de Mega Drive sobre Super Nintendo, tal vez, el poder mover más. O simplemente aunque sean más pequeñitos, pero poder mover más cosas a la vez. Eso es más cuestión de RAM también, de RAM y de potencia también, pero eso es cuestión de programación, porque, a ver. Que lo programen bien o lo programen mal, eso es que lo programaron bien y punto, ¿sabes? Sí, yo no digo que puede que, o sea, ahora no tengo en mente algún beatmap de Super Nintendo, probablemente tenga más. El Final Fight 3, diría, por ejemplo, tiene bastante más cosas. El Rival Truth también, que además de ser a dobles también te salen bastante enemigos. Sí. Y muchas cosas en movimiento. Pero bueno, eso lo es la cuestión. Pero bueno, pero tampoco era. A ver, quiero decir, aun con su limitación de personajes, no me parecía. ¿No? Jugablemente yo lo veía bien el Final Fight de Super Nintendo, ¿sabes? Que si lo hubieran puesto a Wii, lo hubieran puesto a Wii y a dos players, ya está, no te voy a decir ni el nivel que le falta. Los dos jugadores. Si le ponen los jugadores y a Wii, yo creo que la gente no se hubiera quejado de ese juego. Yo incluso te digo, hasta se le hubiera perdonado que faltara un personaje si te hubieran dejado dos players a la vez. Pero es una dolía. En una Super Nintendo te esperabas que pudieras jugar. Te duele en el Street for Rage de Master System, no te digo nada ahí, exacto, ¿sabes? En la Super Nintendo y decías, hostia, la recreativa de moda y. Ah, que. O sea, en eso sí que ves. No te llevas la recreativa a casa ya al momento cuando tienes que jugar solo. Bueno. Y es eso, y luego Golden Axe. Luego, pues nada, pues volvemos a Golden Axe. Que sí, está la versión de Game Boy Advance, que no es una mala versión, yo no lo veo una mala versión, sobre todo comparado con otros juegos de Game Boy Advance de Mega Drive, pero bueno. También había una versión que hicieron para Play 2, el de Sega Ages, ese que lo hicieron Sega Ages, sí, que lo hicieron poligonal. Madre mía, qué cosa más fea, tío. Se ve muy feo. Cuando lo probé, digo, ¿pero esto qué es? Es que no detecta bien, no se maneja bien, le pegas a los malos y dices, hostia, no. Le estoy dando y no le estoy dando. Y ahora no le he dado y le he dado. Cosas raras, tío. Pasaban cosas raras. Y era incómodo de jugar y feo de ver también, ¿sabes? Qué pena. Un juego con tan bueno hacer una versión así. Pero bueno. Pues fíjate, es una pena porque los runes que sacaron, que eran 3D también, aparte de que el coche era feo. ¿Es más jugable? Era mucho más fiel, es verdad. No estaba mal del todo. Pero este, joder, era no sé. Y bueno, y además versiones para más ordenables también, pero tampoco lo voy a mencionar porque muchas ni se juegan. Bueno, la Amiga tenía muy buena fama. Yo, por curiosidad, yo conocí el juego de oídas. Lo conocí de oídas por la versión de oídas. De oídas y nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, porque es que yo tenía de pequeñito unos vecinos que tenían el Commodore Amiga, pero yo era pequeñito, yo tendría, no sé, 6, 7 años, no sé qué edad tendría. Hombre, si es del 89, pues tendría ya 10 años o así. 10, 11 años, pero y los vecinos tendrían ya 16, 17 o 18, ya eran mayores, no tenía trato con ellos salvo saludarlos por la escalera. Pero vamos, ellos que se juntaban con amigos y se pegaban unas timbas ahí a la amiga impresionantes, y yo siempre oía la musiquita, bueno, les oía jugar a fútbol, gritando goles, o la musiquita de dos juegos, que una era la musiquita de Robocop, que es que era clavada ya la peli de Robocop, ya sabía que estaban jugando a Robocop, y otra era una música así tipo épica, que se me metió en la cabeza sin saber de qué, sabía que, solo sabiendo que era un videojuego, no sabía de qué era, y cuando años más tarde, a lo mejor un año y medio, dos más tarde, me dejaron por primera vez el Golden Axe en Mega Drive y escuché esa música, dije, coño, el juego de los vecinos. Ya ves, que la música, joder, no te invitaron nunca, No, a ver, tampoco, no es que no me invitaran, no sé, yo era un criajo muy pequeño, mucho más pequeño que ellos, no, yo los veía como unos, no los veía como un muy mayores, vecino, ¿no? Amigos, yo los veía muy mayores, no, tampoco les iba a decir de jugar, pero sí, pero que a veces envidia, ahí, cuando les oía gritar gol y no sé qué, me daban ganas ahí de juntarme. Tú dirías, hostia, esa música me suena a juego copiado de Conan. Sí, no sé por qué. Vamos, era una música que es que se te mete en la cabecilla y está muy bien. Y luego la versión de Amiga, yo la he visto y es, bueno, es una versión. Tiene un marcador bastante grande en pantalla, esto que hacían muchos ordenadores para cubrir, ¿no?, el tema de resolución. Pero bueno, es una versión. No es la de Mega Drive, pero está bastante cerca. No está mal, es una versión buena. Al menos es la sensación que me da a mí. No había. Y bueno, pues hasta aquí Golden Axe, Golden Axe el 1. Sí, sí. ¿Después qué vino? Después vino el Golden Axe, Golden Axe 2, que solo salió para Mega Drive directamente. Sí, sí, sí. Era. Yo siempre he dicho que para mí es casi un DLC, entre comillas, una expansión del primer Golden Axe. Lo veo poco trabajado. Pero, ¿lo ves poco trabajado? Sí, lo veo que está bien, o sea, efectivamente, si te gusta Golden Axe, te va a gustar el 2. Pero no tiene demasiadas novedades, por no decir que muy poquitas. Se ven como todo muy reciclado. No, los personajes son los mismos, les cambian un poquito la ropa, los tapan un poco, parece que ha habido un poco de censura. Sí. Y no sé, las magias cambian el sistema de magias con el tema que el de los libritos, en vez de los enanos, con los enanos míticos del 1 que les pegabas la patada y te robaban a... Porque primero te intentaban robar las pociones y los pollos y demás. Aquí hay una especie de magos que incluso son enemigos, que te llegan a disparar y tú les puedes quitar un libro. Pero luego todo es muy parecido, los enemigos son parecidos, tanto los normales como los enemigos finales, grandes, en vez de ser un calvo, pues ahora es un ciervo. Pero es un ciervo que tiene una maza igual que el martillo que tiene el calvo del bigote de gigante del primero. Y yo prefiero un calvo de bigote que un ciervo. Esto va a quedar muy mal, ¿no? Pero no sé cómo... Edita, corta. No, pero... Esto es culpa del ciervo. El calvo con bigote, sí. No sé, a mí me gustaban más los enemigos del 1, que van con armaduras, con, no sé, los del 2, mucho ciervo gigante, y no sé, no... Está bien, pero para mí pierde un poquito de carisma y sobre todo, es que yo para mí son sagas que ya sé que para otra gente no, pero para mí va muy de la mano de la saga Street of Rage, la saga... Joder, ¿de la mano? Me ¿por tengo qué? Que meter la pullita. Y entre Golden Axe 1 y Golden Axe 2 no hay ni mucho menos la diferencia que hay entre Street of Rage 1 y 2. No van de la mano, son bitemaps de Sega, ya está, pues hasta eso ahí. Ya, hasta y, ahí. Y en ya el está. Mega Games 2 van juntos, o sea que eso hace que ya sean más parientes todavía. No, bueno. Pero bueno, salvo ese tema, no sé, que veo que no he visto una evolución de segunda eso parte verdad, como podría verdad, saber. Como podían haber hecho. Mucho reciclado. Pero a mí yo siempre he tenido la opinión de que si los coges por separado, para mí el 2 es mejor que el primero. A mí me gusta para más. Mí. Yo creo que su jugabilidad es más agradecida. Esa es la sensación que yo tengo siempre con ese juego. Es que no una le veo yo diferencias de jugabilidad. No sé, yo le veo muy sutil, ¿sabes? Pero le veo, no sé, lo veo... No sé, tío, pero a mí me gusta, no sé, disfruto más jugándolo que al 1. Y eso es que sí que es verdad que lo noto, es que es como más barato. Es como más barato porque le pasa lo mismo que a los Final Fight de Super Nintendo. Que tú ves el Final Fight 2, el Final Fight 3 y dices, hostia, jugablemente es mucho mejor que el 1. Y que incluso el de recreativa, porque si tiene un montón de movimientos, se mueve más rápido, más fluido, pero claro, sigues viendo lo barato. Porque yo creo que es cosa también de los diseños, o sea, claro, no es lo mismo a lo mejor los diseños para la recreativa, cómo se lo curraron todo, claro, y luego pasar la Mega Drive, que no este directamente para Mega Drive, que podría ser... Este recuerda pues como la fase extra precisamente que tiene en Mega Drive el Golden Axe 1, que tiene al final... La última fase no está en la recreativa, solo está en Mega Drive. Pues es una fase un poquito sin... que esa fase precisamente no tiene tampoco mucho carisma en Mega Drive. Es verdad, se nota. Una sala con cuatro agujeros que tienes que saltar y luego ya el combate final. Y pues en este tal vez sea eso, o sea, otra vez es un pueblo, una cueva. Hay una cueva de fuego con un fondo bastante resultón de lava, de fuego en el 2, recuerdo, pero salvo eso, no sé, tiene alguna música que está bien, pero no todas como en el 1. Le falta, sí, tal vez, es un poco de carisma, un poco de personalidad, más trabajo en el diseño, a lo mejor. Claro, claro, no se lo curraban tanto, es que es eso, es exactamente, para mí es exactamente lo mismo que con el Final Fight, lo que he dicho, igual. Pero jugablemente sí que te... O sea, yo no te llegaría a decir que lo prefiero al 1, como dices tú, pero yo lo encuentro muy parecido. O sea, en el sentido, si te gusta jugar a Golden Axe 1, te va a gustar jugar al 2, sin duda. Cosa que ya no comparto con el 3. Y esto ya sé que sois, creo, mayoría los que no compartís. A mí el 3 me gusta. Bueno, también, bueno, el 2, antes de decir que el 2 solo salió para Mega Drive. O sea, sí, luego, es un exclusivo. Luego se ha reeditado en otro sistema, pero bueno, ya es emulado el de Mega Drive. Ese es el mismo el de Mega Drive. Sí, no, sí, sí, como versiones exclusivas. No tuvo versión de arcade, ni de 8 bits en su día, ni otras versiones, exactamente. Para arcade hubo otro. Hubo muy otro grande. Que, sí. Que es el que se considera Golden Axe 2 de arcade. Exactamente. El de Revenge of the Other. Bueno, de Other no hace falta ni decirlo, es el malo, malísimo de. Sí. El que tiene el hacha dorada. El de la hacha dorada, porque ¿por qué se llama este juego Golden Axe? No sé, es una cosa curiosa, ¿no? Porque en el fondo, en japonés, por lo visto, no se llama Golden Axe. Bueno, sí, porque ponen los kanjis y luego ponían Golden Axe en inglés, ¿no? Pero debajo, pero la traducción literal es hacha de batalla o hacha de combate o algo así. Y no sé, y luego dices, y el hacha dorada, según el argumento, era el arma, ¿no? El arma especial de... que había robado el malote, el de Tader, y pero también, gracias a eso, sí, sí, pues sí. Era el maloso de turno, ¿no? Que luego siempre se ha dicho que hay gente que dice, no, es que el hacha dorada es la que lleva Gilius. Claro, porque tú ves la recreativa y Gilius lleva un hacha dorada. Yo, como lo conocí el juego más en Mega Drive, pues ya directamente no sabía de por qué se llamaba Golden Axe, porque no hay hachas doradas en el juego. Igual es la intención que de ellos es que se fuera la hacha dorada realmente, pero luego ya cuando sacaron el Mega Drive y adoptaron ya completamente el argumento de que era el hacha que tenía el malo, el Mega Drive... Tiene pinta de eso. Sí, es que Mega Drive, y luego Mega Drive, el hacha de Gilius es gris, y está claro que eso no es un problema de paletas ni de limitación ni nada de eso de Mega Drive, o sea, eso es porque lo han puesto con esa intención. Sí, o sea, yo en mi blog hice mis divagaciones sobre el tema. Y la gente lo discutimos un poco en los comentarios, pero no sé, nadie tiene la explicación oficial. En cartuchos de la Mega, que entre la gente y lo vea. Es que es... Ahí también estuve escribiendo yo divagando por ahí, sí. Sí. Pero es que es eso, es que eso solo se sabrá seguramente si se pudiera preguntar a alguno de los programadores originales. Porque se sabe muchas veces que es la propia Sega. Ya Sega Japón te va a contar una cosa, Sega América otra. Los que hicieron la recreativa te van a contar una cosa. Y los que hicieron otra. O sea, en Sega no hay nunca... Siempre están a la gresca todos, no hay... Sí, no hay nunca tienes una única versión ahí oficial, sí, canon. Sí, es verdad. Sí, eso es el problema. Y es curioso porque lo que decimos del hacha dorada, que sería el hacha del malo, ni siquiera en la recreativa el hacha del malo es dorada. Sí, claro. Es que el hacha es como verdosa o... Es un argumento que se adoptó al final más para el de la consola. Sí. Y fue cuando se la quitaron a Gilius y todo eso. O marrón, ¿no? En la recreativa no estaba pensando, la verde es la del último malo de Mega Drive. Pero bueno, que sí, que no es una hacha dorada, que es, la única hacha dorada es la de Gilius. Y entonces, yo no sé, tiene pinta de... O que dijeron, le llamamos Golden Axe, ¿por qué? Pues porque... O sea, que le pusieron el título después de programar el juego, a lo mejor. Porque mira, porque tenemos un tío que tiene la hacha dorada y parece que hace el carismático, ¿no? Sí. No sé. Una historia, desde luego. Y bueno, el de la recreativa es lo mismo también, un beat'em up, pero mucho más a lo grande. Mucho más, con un montón de muñecos enormes. El ¿Te refieres ya al de Azader? Sí, claro, sí. Sí. Este, yo no lo conocí nunca en recreativa y lo he conocido muy tarde. Yo tampoco. Yo creo que la primera vez que oí hablar de él fue al amigo José Andrés de Extreme Retro. Sí. Voy a hacer alguna entrada de él y bueno, un saludo para él, por supuesto, si nos ve. Y No, nada, y a nos partir de verá, ahí sí que. nos verá, pero Pero no no cuenta. comentará. Ya, Comentará antes. esto no lo tiene que Comentará. descargar, por eso. Comentará antes. Aquí pondrá visionando. Ya está, y no tiene nada. Visionando. Pero vamos, sí. Comente o no comente, un abrazo para él también. Este juego yo lo he jugado sobre todo con mi sobrino. Sí. Dime, Sí, dime. sí. Pero eso no, creo que es impresionante. Los gráficos son buenísimos. Y es un juego que dices, ¿por qué no salió en Saturn? Lo Sí, dice todo el mundo. pero Es que dicen, ¿por qué salió el Golden Axe Duel? Que ya el hablaremos duelo es verdad, en sí. Saturn. Y no salió esto que hubiera gustado a todo el mundo. Yo incluso digo, ¿por qué no salió por soñar? Yo soy soñador. ¿Por qué no salió en el 32X? Que hasta me hubiera hecho comprarlo. Yo no sé si hubiera llegado a poder mover el 32X este juego. Creo Bueno, que que lo por hubieras hardware recortado sí. un poquito, recortado un poquito y ya está. Yo creo que por hardware el System 32 no era tan imposible para el 32X, pero bueno. Pero Pero que sí. no lanza, este juego no se ha reeditado después. No, sigue, ¿no? A día de hoy ni no sigue sin salir. Ya sabes, es que Sega, no sé, Sega hace cosas muy raras, tiene un Y montón de con este juegos no debería tener problemas de derechos. Este es que va, una que va, franquicia de claro, sí, ellos. totalmente de ellos. Es que no sé, es que no sé, yo no lo entiendo, de verdad, no sé, hace cosas Sega que no tienen sentido. Como lo que Sí. decíamos de Master System, como si no existiera para ellos. Sí, Te eso ponen pasa alguno, muchas veces. mira, te ponen alguno de Master System, pero por ejemplo, ese. Mira, el Golden Axe Warrior también. Ahora lo comentaremos también. Ese sí que ese es de Master System y ese lo han puesto en algún pack, pero porque es distinto, si no. Y Sí, bueno, sí, esto sí. es este, es lo que te digo, este yo en recreativa, nada, este siempre en emuladores. Este no lo llega a ver en recreativa nunca. Y Y lo este en comí. emuladores le ha costado moverlo, ¿eh? Yo tengo en alguna plataforma que en el mame aún le rasca Sí, el. sí, sí, sí, sí, sí, De sí. estos de que se mueve a trompiconcillos, pero ya flip, no sé, vuelve a tener unas magias muy espectaculares. Es que las magias es una de las señas de identidad de estos juegos. Y si en el primero pues jugabas, por ejemplo, con la chica con Tyris para ver todas las magias, porque no es aquello de decir que una magia más potente pues quita más vida, pero es el mismo gráfico, ¿no? Es que si un personaje tiene 7 niveles de magia, a lo mejor tiene 6, visualmente 6 o 7 magias distintas, con Sí, sí, sí, un águila de fuego, otra un dragón de fuego, y aquí había una especie de calavera, de soldado que tiraba un veneno, y no sé, había muchas magias muy guapas, verdaderamente muy. Y Y tenía aquí, efectos también, ¿no? En profundidad, ¿no? De que cambiaba la perspectiva, ibas hacia el fondo de la pantalla en sí. Y aquí, algunas aquí partes. Ash Butler, ya sí que es verdad, ya era Conan. Pero no era Axe, aquí ya era un Ah, no, pariente. el hijo, este era Aquí ya no lo sé si era un pariente, no lo sé, No la sé verdad, cómo pero sea, no sé sé que no cómo sea. era Axe. Este, pero es que sigue. Este sí que es Conan. Este sí, visualmente, ya con el ¿Cómo se llama pelo este? largo Este, ahí este, este, también. este estoy mirando una foto con Stern, no sé, algo así, Esperma o algo así. Pero que este es Conan. O sea, a ver, es el Axe Butler, pero en Conan. Es él, pero más conanizado Más todavía. Con una con espada más sí. parecida, con la coronica que tiene arriba y todo, todo igual. Sí. Les digo, no conozco a los, no sé si es su hijo, su nieto o cómo que es, pero Sé es. que el único que repite, aparte de Death Adder, es Gilius. Que aparte no es directamente controlable, que lo No haya es jugado, va a la jugable, es verdad, espalda del gigante. sí, es verdad, Ya ves qué tontería, tío, es más fuerte que ninguno. Pero ya Pero estaba mayor, ¿no? O algo es así, muy o no sé. curioso, es muy curioso eso de que vaya ahí en plan Tiene como historia, no sé si incluso José Andrés ahora. Buah, estoy hablando de memoria, creo que lo explicaba en Extreme Retro. Ya lo buscaremos, pero. en plan el bebé del Captain Commando, va. Sí. Muy buena la analogía, sí. Y luego aparte que voy a jugar 4 también, claro, eso era un añadido más en la saga. Yo he escuchado, es que eso, no lo vi nunca en la creativa, pero he escuchado a veces hablar de él y decían que era un mueble muy espectacular, también con pantalla de estas grandes, que no sé si esos que te podías sentar en algunos sitios con banquito y todo. No sé, la gente habla muy bien de este arcade, quien lo pudo probar y bueno, por la calidad que tiene solo emulado ya. Me imagino que en vivo debía ser la hostia. No sé, no entiendo Sega, de verdad, no entiendo cómo no, cómo que no, no le da. Le da más No. cancha a todo esto, no sé. No. Y más en su día, no sé, en su día era un juego En su día a lo mejor para haber hacían lo que podían, arrasado en pero es que Saturn. hoy día se presta muchísimo a sacar una versión, yo qué sé, o para iOS, que cualquiera tiene potencia, tío. Sí. Cualquiera para todo hoy día tiene potencia la 3DS, tiene potencia iOS, tiene Sí, potencia sí, sí. Android, tiene potencia las consolas, todas tienen potencia. Y este juego de por sí, a unos 15 € yo creo que la gente lo compraría, Sí, a ver si porque es algún día que no sé, o en 3DS o en alguna se anima, o hacer una mini recopilación de Golden Axes, poner un par y este ya sería. O a lo mejor este les ocupa mucho ya, por poner este al menos, sí, es sí. que estaría muy bien. A mí me motivaría para comprarme una 3DS. Señores de Sega. Sí, a ver, que hicieran como lo que han hecho con los otros Con los de Mega Drive, ¿no? Sí, con los de Mega Drive o los de recreativa, como el Rub y el Street y el, perdón, y el Space Harrier y todos el esos. Hang-On. Hostia, pues si le pusieran un efecto en el suelo como el Street for Race, tío, sería alucinante este juego, ¿eh? Podría estar muy bien, sí. Sería una pasada, la verdad. Pero, no sé. Igual esos los que los convencionaban, igual se lo preguntan a Sega y Sega le dice, no, ni de coña, ¿sabes? Que están, no sé lo que me Ya, a lo tendría que mejor tienen algún. No lo sé, esto sí que no lo hemos buscado, pero yo entiendo que no tendrían que tener problema de derechos, salvo que yo que la el estudio se lo encargaran algún CERT y alguna tercera empresa que No. conserve algún derecho sobre él. Esto tiene más pinta de chapuza de Sega de las que no sabemos de haber perdido códigos Sí, que en exacto, otra cosa. ahí está lo de los Siendo mal códigos, pensados. que lo de los códigos con Sega es que se traían. Sí, ya no sería la primera vez, ¿no? Ya No sabemos. recuerdo qué otro juego estaba pensando yo el otro día que dijeron, no, este juego, hostia, este juego, ¿y por qué no se ha conversionado? Ojo, que lo pensé, digo, hostia, digo, esto es el código. Pero Estos lo han no, tío, es que perdido. este juego es, en teoría el estudio que lo hizo es el mismo que hizo el primero. O sea Sí, que. son estudios internos, ya no tendrían que tener problemas a nivel legal no tendrían que tener problemas. Pero bueno, nunca se Sí. sabe. Con Sega nunca se Sega. sabe. Sega M1, ¿sabes? O sea que es. Ya. No, no, por ahí, no puede ir por ahí. Y bueno, luego el 3 de Mega Drive. El 3 de Mega Drive. El 3 es un juego de estos tapado. De estos que ya salió solo en Japón. En Estados Unidos llegó a lanzarse, pero por el Sega Channel, por esa especie de internet por cable que Sí, tuvieron en sí. Estados Unidos en Mega Drive, pero o sea, no llegó a salir ni siquiera en tiendas físico. Como el Aquí Mega en Man. Europa ni lo olimos. Como pasó con el Mega Man. Mega Man también salió así, pero bueno, Sí, sí, Mega sí, Man al sí. menos sí Tampoco salió aquí. tuvo. Pero tuvo. No digo, No, Mega Man aquí tuvo sí, más. claro, que sí que salió aquí el Mega Man, coño. Sí, Sí, el Mega Man Willy sí. Warfare Rome Poco, Europea. O sea, pero salió, yo no sí. lo vi, ¿eh? Yo en su día no sabía ni que había salido, pero sí que sé que era Rome Europea. El Golden Axe 3 se anunció muchísimo en revistas, lo llegaron a analizar y todo, ¿eh? Estaba Sí, anunciado. es que este era como Splatterhouse 3, fue, Estaba anunciado, no sé si fue por sí. el mismo motivo, por el fracaso del Mega CD, o que dijeron, por el Splatterhouse 3 la versión oficial es que Sega España no, o Sega Europa no decidió no traerlo porque ya, porque no sé, por las inversiones para Para casa intentar del Mega CD distribuir el y Mega CD. que le den por culo a todos los de Mega Drive, que estamos enfadados, No, ¿no? estamos enfadados, ya no nos queda presupuesto para traer más juegos. Como era un juego de una Sí, CERT, sí, sí, supongo que sí. también, como era un juego de Namco también o algo así, a lo mejor tenían. Yo qué sé, que les costaba más traerlo, pero. Pero no sé, y con Pues Golden Axe Tam 3, pues no lo ese era una vimos. CERT, pero este no sé, tío, no sé. Sacaron luego alguno más, después que volvieron a ese 3, no sé, yo creo que Sí, hubiera no, tenido. no. Juego algunos. Este no sé, no, parece que no llegaba tampoco a los por los criterios de calidad, decían, no A mí sé, no que lo me probaron. convence, ¿eh? A mí no me gusta. A mí es el Golden Axe que menos me gusta. De los principales es el que menos me gusta. A mí, a ver, creo. Tiene cosas muy buenas, ¿eh? Tiene cosas muy buenas y que dices, joder, esto está muy bien. Pero Sí. tiene Por varios ejemplo, los caminos. caminos, Tiene ¿no? varios caminos, exacto. Luego algunas Exactamente. cosas que hay, como yo qué sé, cuando te subes a un carro y va a una fase móvil o cosas así, que eso no tenía Sí, ningún sí, Golden sí. Axe. Pero Sí, sí, sí. no sé, Tiene más personajes que ninguno para pero elegir, diría que tiene a la hora de cuatro. jugar me parece todo mucho más. Lo que decíamos antes del Final Fight y del Golden Axe 2, este me parece gráficamente mucho más. Menos, con menos ganas hecho que ninguno. Tengo Los fondos son muy vacíos, esa es la impresión que me ¿no? da. Sí. Es todo muy, muy. Con tramas, hecho con tramas muy pequeñas, tío. Muy, muy, Y no los sé. enemigos normales, esos gordetes, son feos, no tienen tampoco carisma, a lo Me parece mejor. muy, muy barato a mí. Me parece mucho más barato que los demás. Tiene muy buenas ideas, pero me parece. No sé, no sé. No lo he disfrutado yo este juego, ¿eh? No lo he intentado jugar varias veces. Y con mi sobrino también, que se suma a todos los beatmaps. Y no lo disfruto, tío. No lo disfruto, la verdad. A mí No sé. me gusta, a mí me gusta, no, no lo puedo criticar porque Sí, sí, no lo he sí. jugado muy a fondo, pero me gusta y no me lo he llegado a pasar, pero me gusta ir probando caminos, probando personajes, me gusta el bárbaro este grande que han puesto, que parece un poco un último guerrero mega amazado y la pantera, no sé, me gusta un poquito. Tiene cositas que sí, pero le reconozco que gráficamente es lo que decimos, que se ve barato, se ve. No sé, no, no le pusieron el suficiente cariño para ser Golden Axe 3, para llevar ese nombre, para llevar el nombre de Golden Axe tendrían que. No sé, es una franquicia que no la cuidaron tanto como deberían, al menos en este título tampoco. Pero yo no, yo lo recomiendo, Sí. para jugarlo emulado, por supuesto, no para gastarte un dineral No, buscándolo, claro, que además que lo jueguen, tío. Que, o sea, que cuesta poco. Jugarlo emulado es gratis. O sea, que poco cuesta sí. probarlo y que la gente saque sus opiniones, tío. O sea, que no cuesta nada. Sí, también tiene alguna musiquita que está bien. Creo que el sistema de magias era. A la memoria. Creo que el sistema de magias era. Volvía a ser las. No estoy seguro si volvían a No me ser las acuerdo. pócimas o los libros, No me pero. acuerdo, tío, no me acuerdo. O podías elegir entre dos sistemas. No, esto era en el 2. Vaya, que acabo yo en la cabeza con todos. Pero vamos, que estaba bien. No está mal tampoco. Y lo de Bueno. los caminos lo habíamos visto en el Death of, en el Revenge, en el arcade, que Sí, estábamos sí, hablando del Love, Death, Dagger, y parece que fue una idea que de la trajeron a No, Mega yo Drive. lo vimos, lo vi después, porque primero jugué al 3 y luego ya jugué a aquel. Yo he leído en foros americanos que había gente que se esperaba que en su día que el T3 hubiera sido la conversión del arcade del Revenge of the Sí Dagger que, en sí Mega que, Drive, y sí que es claro, verdad que eso dolió. parte de la ambientación sí que se parece. O sea, tiene una ambientación más parecida a ese que a los otros. Lo que es la Sí, en ambientación, algunas sí. armas, algunas Algún estilo, armaduras de. sí. Alguna construcción que se ve al fondo. Sí. Algún carruaje raro. De acuerdo, sí. Algo raro así, ese que hay. Sí, algo raro, no. Cosillas así sí que hay. Pero algo que no se parece ni de lejos. Pero claro, mucha diferencia, sí. No, aparte, ya una Mega Drive con un sistema, con la placa en la que corría con un System 32, ya no puede acercarse, no es lo mismo que con la System 16 que corría el primer juego. Y encima este ya decimos que. De los tres que hay en Mega Drive, probablemente es el menos cuidado a nivel gráfico. Entonces, es mucha diferencia con el arcade para cualquiera que se esperara algo parecido que se Claro, llevara hubieran tenido una que hacer algo versión. mucho más ambicioso para hacerlo más parecido al de. Y luego, bueno, luego también están otros Golden Axe que ya son los spin-offs. Sí, en los 8 bits, ¿no? Sí, Tanto sí, en sí. Master System como en Game Gear tuvimos. El que he comentado Axe Battle antes. quiere ser Link, ¿no? Sí. El primero, el Golden Axe Warrior, que yo lo veía en los catálogos de Sega que venían con la Master System, la hojita doblada, y pensaba, hostia, solo veía una foto de él ahí en la puerta y digo, hostia, este juego tiene que molar tela. Claro, no me imaginaba ni que fuera de eso, ni ahí, pensaba que sería un Golden Axe normal. Y este juego es el que he dicho yo antes, que es uno de los pocos que Sega incluye de Master System en los recopilatorios de Mega Drive. Incluyen este y el Phantasy Star, porque el Phantasy Star tienen que meter la saga, si no, no lo meterían tampoco el de Master System. Y este lo ponen y lo ponen como oculto, ¿sabes? Que tienes que desbloquearlo tras Para hacer no sé qué desbloquear. mierda. Pero este juego, en su día se le dio muy poca, muy poco. A ver, se le trató mal a este juego, se le puntuó mal. Porque decían, no, Yo. no, es que no tiene nada que ver con el Golden Axe. ¿Pero y qué? A ver, Claro. el juego es una copia de Zelda. Yo creo que no existe ningún juego. Ningún, no, no existe ningún juego que sea más copia de Zelda que este, del primer Zelda. ¿Este es el que se parece al primero o al segundo Zelda? Al Es que primer ahora. Zelda, al primer Al Zelda. primer Zelda, Clavao, vale. clavao, clavao al primer Zelda, pero clavao. Vale, Pero este es el que es desde vamos, arriba. clavao, clavao, pero mejorado. O sea, yo para mí, este juego es muchísimo mejor que el primer Zelda. Pero mucho, mucho mejor. Habrá gente que me dirá, ah, eres un hereje. Pero bueno, yo he reconocido que el primer Zelda a mí no me gusta su jugabilidad. O sea, es muy. Así como el. Ce Tiene cosas que luego se pusieron en los Zelda, como por ejemplo en el Zelda de NES, tú cuando disparas, o sea, cuando pegas con la espada, va recta para adelante. Solo hace un movimiento hacia adelante con la espada. Y es muy difícil matar a los enemigos porque como no te mueves en diagonal. Pero en este ya incluyeron lo que luego ya vino en todos los Zeldas, que es cuando das un espadazo o un hachazo o lo que sea, hace un movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y abarcas más trozo para darle al enemigo, ¿sabes? El arco, ¿no? ¿Qué haces con la Sí, espada? El movimiento. exacto. Tiene esos detalles que dices, hostia, eso que parece una tontería, ¿tú sabes si mejora la jugabilidad? Sí, es eso Tampoco que te es. puedas No mover en solo diagonal, gráfico, queda pero. mejor gráficamente y además es mucho más Sí. jugable. Gráficamente el juego es mucho más bonito. Es mucho más bonito. Sigue siendo con tiles pequeños como el Zelda de. Hay algunos escenarios como el desierto y todo eso que están claramente copiados. Pero yo he visto cosas en este que no vi en el primer Zelda y que luego he visto en el Zelda de Game Boy o en el de Super Nintendo, ¿sabes? Sí, no, aquí Algunos detalles, todo el mundo miraba al vecino casi. algunos patrones de algunos movimientos, algunas formas de hacer algunas cosas, de resolver algún puzzle o cosas así. Yo eso no lo he visto en el Zelda original, pero sí lo he visto en otros Zeldas de después. Y lo que te digo, a mí jugablemente, gráficamente es que vamos, es que muchísimo mejor, mucho más variado, los escenarios cambian un montón más, tiene más diálogos también, y luego es que es eso, y jugablemente mejor, mejor, es que es mejor. A ver, esto es mi opinión, ¿eh? Pero a mí ya no es que me parezca solo mejor, es que este me parece bueno y el Zelda no. ¡Hala, ya está! Ya lo has dado, ya, ya. Ya está. Ya adiós está. A los seguidores de Zelda. Que yo sé que el primer Zelda tiene muchísimo mérito porque es el que lo inició todo. Pero bueno, pero aparte de eso, a mí no me gusta. Me es incómodo jugar ese juego. Juego mal. Es feo. Jugándolo es... Se maneja mal, ya está. A mí me parece que se maneja mal. Punto. Que puede haber envejecido. Esto es de los que puede costar jugar hoy, ¿no? Yo es que no he jugado al Zelda. Al y este, Zelda, y este cuesta menos. Este, si tuviera movimiento en diagonal como tiene el centro de Game Boy... Porque pongo el de Game Boy porque es de 8 bits, pero el primero fue el de Super Nintendo, claro. Sería decir, hostia, es que este es perfecto. Claro, al no tener diagonal es un poquito incómodo, pero hay gente que eso no le importa. Hay muchos juegos de rol al día que no es que no tienen diagonal tampoco. Yo siempre he sido muy magnético para eso de las diagonales en los juegos de rol. Y bueno, y eso. El juego lo recomiendo a todo el mundo, que además si lo quieren jugar, hay parches traducidos al español y todo. ¿Este graba partida o...? Sí, graba partida. Bueno, aparte de emuladores, por supuesto. Sí, va a jugar emulado, o sea que tampoco importa también, ¿sabes? Estoy pensando en nuestro amigo Everdrive. Y luego... Para jugarlo en Mega Drive. Sí. Muy bien, claro, muy buena opción, tío. Y luego está el otro, el Axe Battler. El Axe Battler de Game Gear, que es... Que este es el del casquito con las alas en la portada. Exacto. Este se vio mucho la portada, al menos. Que el Axe Battle, el Golden Axe Warrior, perdón, ese yo no lo jugué en su día, no pude jugarlo. No pude jugarlo porque no lo vi en ningún lado. Ni para alquilar, ni para nada. Pero el Axe Battle de Game Gear, el Peque se lo compró. El Peque. ¿Cómo no? Y me lo dejó, claro. Y jugué mucho. Y fíjate, ahora mismo ni siquiera recuerdo si este guardaba, si tenía párrafos o qué coño tenía o no tenía nada. No me acuerdo, tío. Y es el que más. Jugué muchísimo, pero no lo he vuelto a jugar porque no me trae nada. Lo jugué en su día, eso que tiene pocos juegos. Y dice, pues me hincho a jugarlo. Pero hoy día es que no quiero ni volver a verlo. Era más como el Zelda 2. Parecía al 2. Al Zelda 2, exacto. Pero también mejor. También mejor en el sentido de que las fases 2D. Tenía fases 2D con plataformas y acción. Que era. El Zelda 2, aunque tiene fases laterales, la acción es poquita. Es poquita, no es muy. Este sí que tenía fases con acción y eso, pero. Bueno, saltando, o sea, tú lo veías desde arriba en pequeñito, el muñeco, cuando te metías en un pueblo, el pueblo se hacía más grande, pero solo hablabas con la gente. Cuando salías al mapa, en general lo veías más pequeñito, como en el Zelda 2, igual. Y luego, hablo claro, de memoria, pero diría que en hobby consolas le dieron caña, que no les gustó y que dijeron que se quedaba medio camino en todo, que no tenía ni tanta acción como parecía que podía tener, ni tanta estrategia, rol como se podían esperar. Y así como en el Warrior los combates son en tiempo real, como en un Zelda, este era medio. A ver, tú ibas por el camino y tú no veías a los enemigos, como en estos juegos de rol que no ves los enemigos, que de repente ¡pam! Ha encontrado un enemigo y te sale para luchar por turnos. Pues este era igual, solo que en vez de luchar por turnos te saldría un sistema uno contra uno. Y peleabas uno contra uno cada vez que te encontrabas un enemigo. Se hacía grande, se veía en modo lateral tipo Street Fighter, por así decirlo, sí. Y peleabas uno contra uno. Y eso era, o sea, tú dándole al botón de acción y dando espadazos o lo que fuera, tú ¿no? manejabas a tu muñeco como en un One vs. One, como en un juego exactamente versus. Y esa era la parte que más me gustaba del juego, porque lo demás no me gustaba nada, no me traía nada. Digo, es que esto, eso, a mí es que no sé, esos juegos de rol que se ve todo tan pequeño y tan, no sé, lo jugué muchísimo, pero es lo que te digo, porque no tenía ninguno más a que jugar en ese momento. Hoy día no quiero probarlo, o sea, no es de los ya tuviste es de suficiente. Es de los pocos juegos de mi infancia que no he emulado. Que luego con los años con emulador no lo he emulado ni siquiera una vez. Y no lo quiero hacer, porque sé que no me va a gustar, lo tengo clarísimo. A lo mejor te das una sorpresa. Esto todo el mundo a veces es al revés, ¿no? Es que prefiero conservar el recuerdo de la infancia. No, claro, no es conservar el recuerdo. Es al contrario, es que me gustó tan poco que no lo quiero. Claro. Y sí que lo he visto, lo he llegado a ver, incluso a veces por curiosidad, por no probarlo, a veces lo he puesto en un vídeo y digo, a ver si es como yo recordaba, y digo, no quiero probarlo. Es igual de malo, ¿no? No quiero probarlo. Bueno, malo, que no te gusta, ¿no? A lo mejor también le metieron caña, igual que le metieron caña al 1, porque a lo mejor otro que aparece más en los juegos de rol igual le parece genial, sí, ¿sabes? Porque igual le pasa lo mismo que al Zelda 2. El Zelda 2 hay gente que es una mierda y hay gente que es una obra maestra, mejor que el primero. Por eso yo rectifico, o sea, no digo que sea malo, sino que no gusta. Qué bueno que habría que ver las opiniones de la gente. Yo creo, sabiendo cómo es el juego, yo creo que tiene que haber gente que defienda a muerte este juego, ¿sabes? O sea, sí, hay casos que dicen, no sé, vale, es posible que en su estilo esté bien hecho, pero que sí, no atraiga, sí, sí, ¿no? Sí, porque hay juegos que dicen, a ver, este juego es una mierda, pero hay gente para todo. Pero no es el caso, o sea, yo creo que este juego me parece una mierda a mí, pero le veo cosas que sí que puedo entender que le gustará a mucha gente, ¿sabes? Como me pasa con el Zelda de NES, en realidad, que sí que entiendo perfectamente que hay gente que le pueda gustar, obviamente. Pues este es una cosa, yo así, entiendo que pueda tener algo que le guste a la gente. Pero es curioso aquí como Sega fue rebufo de Nintendo. No me gusta a mí decirlo, ¿eh? Pero como no fue demasiado original y hizo, pues, no sé, en vez de atreverse a lanzar su propio clon de Zelda, pues se fue con la licencia, con su franquicia de Golden Axe y la... No la prostituyó, pero le cambió de tercio. Y se fue a imitar a Zelda con la franquicia de Golden Axe, una mezcla un poquito extraña. O a lo mejor una asociación de ideas de personaje con espada tipo medieval, pues lo que tenemos nosotros más parecido es Golden Axe. Pega bien, en realidad pega bien, ¿eh? En realidad es un universo que pega bien para un juego de rol. Sí, no digo que no. Pero yo creo que fue un fallo. Yo creo que fue un fallo usar la licencia de Golden Axe, porque eso Golden Axe era otro tipo de jugabilidad, ¿no? Eso fue un fallo porque precisamente al primero lo criticaron por eso, porque mucha gente se esperaba que fuera uno de acción, que se fuera un juego de rol. Si a lo mejor le hubieran puesto otro nombre completamente distinto, aunque hubiera sido igual, o aunque hubieran sido incluso los mismos personajes, aunque hubiera tenido todos los personajes del Golden Axe, pero lo hubieran llamado, yo qué sé. Medievalero. No sé, tío, algo así. O Silversworth o algo así, me da igual, era ese Silversworth. Ya no hubiera sido lo mismo, yo creo que ya lo hubieran mirado de otro modo, sobre todo al primero, al Golden Axe Warrior. Porque digo, que ese juego, cualquiera que lo juegue le gusta. A todo el mundo que lo prueba le gusta. Si le gustan los juegos, ese tipo de juegos de rol, claro. Estos son las espadas de doble filo de usar licencias a veces, ¿no? Exacto, pues por el nombre puedes atraer a gente, pero luego se pueden llevar decepción. Te puede salir bien y puedes decir que puedes. Te puede salir bien o mal. O puedes llamarle Wii U a tu siguiente consola y que la gente se crea que es una Wii con una tablet y no. A lo mejor yo si este lo hubiera jugado en Master System en su día, a lo mejor no me hubiera gustado nada porque no lo entendía, ¿sabes? Ya, tal. También es porque lo jugué ya después, ya habiendo jugado al Zelda de Game Boy, al Zelda de Super Nintendo, ya lo entiendes y lo juegas y dices, pues es muy bueno. O sea, vete tú a saber. Yo es un estilo de juego que si lo hubiera jugado de pequeño estoy seguro que no me hubiera gustado, ¿eh? Ahora podría jugarlo. Hay una edad para cada cosa y un tipo de jugador. Hay gente que no le va a gustar nunca y hay gente que sí, pero yo esto es cuando empecé a degustar el rol, a lo mejor ya fue a los 15, 16 años. Más pequeño no me hubiera gustado un juego tan que me pidiera leer me pidiera una cosa más reflexiva. Pues yo el Zelda de Game Boy me lo pasé cuando salió, que no sé yo qué edad, tendría sido 12 años o así, ahora mismo no lo sé en memoria, pero por ahí estaría. Y lo jugué todo en inglés sin saber nada de inglés, ¿eh? Yo todavía no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, había jugado al de Super Nintendo no me gustó porque tengo algo en contra de ese juego. Pero juego a este, el primer juego de rol con el que me pongo realmente, y cojo y me lo paso, tío, me lo paso entero, sin entender nada, porque yo en inglés en esa época sabía, con 12 años, cuando ibas a la escuela, sabía los números y los colores en aquella época, nada más, es lo que te enseñaban en la escuela. Y mira, es eso, a lo mejor sí que me hubiera gustado, tío. Pero mira, es un juego. Este sí que es una joya oculta, o sea, tú dices del Golden Axe 3, pero es que este yo creo que es más joya oculta todavía que el Golden Axe 3, porque es menos famoso. Bueno, yo creo que en su día el de Game Gear, yo no sé por qué, pero yo lo tenía muy visto. El de Game Gear sí. El de Master System, perdón. Estás hablando de Master System, claro. El de Game Gear sí que se vio bastante, porque es eso, si está llegó a España bien, el peque lo tuvo, me lo dejó, lo llegué a ver en tiendas para alquilar y lo vi por todos lados. Sí, pero el de Master System sí que... Sí, yo el de Master System no sabía que existía también hasta hace... O sea, hasta que lo probabas con emulador, pero... Yo sabía que existía por lo que te digo, por los catálogos. Por los catálogos de la Master System, lo sabes tú, lo que vienen en los juegos, que también venían con fotitos y todo eso. Y esa era una de las que siempre venía, la foto de la pantalla de la portada. Y aquí parece más un vikingo, ¿no? Parece con una barba. Exacto. A mí no me llamó la atención en su día, o sea, no lo recordaba. Yo hasta que no lo vi en emulador, y eso que yo me miraba los pósters por detrás con los catálogos y me solía empapar las portadas, pero este no me llamó la atención en su día tampoco. Y no lo vi, aparte de ahí, no lo vi en ningún sitio. Hasta la época de los emuladores no lo jugué. Luego, bueno, pues eso, nada más de esto, parte de estos juegos, aquí ya... También tenemos el otro de recreativa que has mencionado antes, el de Duel. El de Duel, exactamente. El de Duel... Que es un modo del Golden Axe, de Mega Drive. Exactamente, el Mega Drive fue una novedad, el modo Duel, y oye, aquí pues se llegó a... Luego fue un clásico en todos los de Mega Drive, incluir esta posibilidad de lucha uno contra uno en los juegos. Y mira, se llegó a independizar y a tener su propio arcade, el modo de Duel. Claro, pero decir que gráficamente es muy bonito. El modo Duel de Mega Drive era el estilo beat'em up, para arriba y para abajo, solo que luchabas contra otro player. Aquí sí que era realmente un one versus one. Sí, y era un modo supervivencia, incluso en el sentido de que ibas, jugabas con una barra de vida y iban apareciendo. Era como un boss rush, entre comillas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En este es un juego, un uno contra uno. El Golden Axe de Duel ya es un uno contra uno de verdad. Vuelve a ser en System 32, diría, ¿no? Este sí Este, que no, tuvo no, no, versión en este, Saturn. este, System este salió 32. para la placa esta que la S. No, no es La el, la que es la que Saturn. convertía en fácil a Saturn, ¿no? Sí. Ay, sí. Sí. No me sale el nombre ahora, tío. La STV es, STV. Algo así. A mí me sale SVP, pero SVP es el chip del Virtual Exacto. Graphics. Sí, pero eran unas siglas Es así, lo que tiene exactamente. hacer las cosas de memoria. A ver, El pues sí. problema es del directo. A No, ver pero si. sí, este Sí. salió en Este, sí. arcade. Claro, luego salió para Saturn porque ya lo tenían prácticamente portado. Sí, era automático casi el port. Y gráficamente no tenía nada que envidiar a los buenos juegos de SNK o de Capcom. Al Sí, menos visualmente, está con zoom muy y bien. todo. Tenía hasta zoom y todo. Algo muy visto lo puse de moda en el Sí, geo, en los claro. juegos que estaban en aquella época en boga, pero no acabó tampoco de triunfar. No, Yo no, creo que no. en Saturn ya no era el tipo de juego que se esperaba en consola, ya era el auge de Virtua Fighter y Tekken, no. La gente estaba por la lucha en 3D más. Y en arcade no sé qué tal le iría, pero tampoco es un mito de los arcades que digamos. No, no, no. He dicho SVT antes, no, es STV. Sí. STV, no sé si lo he dicho, no sé si lo he dicho bien. No sé si lo he dicho bien antes, pero bueno, es el sistema. Es lo que era la Saturn en igual que en el Geo está la MVS, que es la recreativa, y la AES, que es la doméstica. Pues este tenía la Saturn, que era la doméstica, y tenía el STV, que era la Saturn. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor no usaba CDs, usaba cartuchos este sistema. Pero bueno, pero era una Saturn, entonces claro, el juego, pasar el juego a la consola, pues era. Sí, era casi automático. Sí, exacto. Y aquí vuelve a estar Gilius. No sé si repite todos los personajes principales o. No lo he jugado prácticamente. Leí un análisis que hicimos también en Retro Scroll, el compañero Suso. Y no le he dado no me llama demasiado, no soy tampoco un fan absoluto de. No sé, supongo que se podría comparar con Samurai Shodown a lo mejor por el tipo de contra uno con espadas, pero Tengo que tampoco. probarlo, tengo que probarlo aún más a fondo. Tengo que probarlo más a fondo y tengo que dedicarle tiempo. Hemos dedicado tiempo para toda la noche, como decía Aznar. Y Es que veremos, Golden a ver. Axe para mí es una saga que es Beat'em up o hack and slash o Sí, sí, como le sí, queréis sí. decir, pero los demás, bueno, pues sí, pues los de rol en 8 bits pueden estar bien, este de lucha puede estar bien, pero a mí me llama jugar a un hack and slash con Claro, Golden tío, Axe. claro, hombre, es lo suyo. Y hasta aquí la saga Golden Axe, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque no lo he No, probado, pero dicen que hay algo más, pero que hay algo no. más, ¿no? No he querido ni probarlo, tío. No he querido No. ni probarlo. ¿Qué La es? verdad que no lo sé, o sea, a lo mejor alguien nos viene diciendo, oye, pues no está tan mal, puede que cuando lo ponen tan Yo bajo no a veces, pues lo sabiendo he que es ido muy a ver. malo, a lo mejor no te decepciona cuando lo pruebas, pero El tiene muy mala fama. Beast este, el. Ay. ¿Cómo Sí. se llama? Golden Axe Beast. Ese no Ay. tiene nombre. ¿No es Beast Rider? ¿Cómo es? Joder, no me sale el nombre, tío. Sí, es algo así, es Beast Rider. A ver, esto lo Best coloco. Rider, sí, Best Beast Rider. Rider. Beast Rider es, Bueno, sí. sí, el jinete de. Beast Rider, eso es. Beast El jinete de Rider. bestias. Beast Rider, creo Que salió en el 2008 para la 360 que. No sé y la en qué Play piensa, no 3. sé en qué piensa. No lo hizo ni Sega este juego, ¿sabes? O sea que. Ya, no sé, No sé yo la gente en esto. qué piensa. Que no me he molestado ni. Puedo ponérmelo pirata en cualquier momento y digo, ¡ah, la mierda! Voy a ponerme esto yo, hombre, ahí. Anda, que te por culo. No, no, no he jugado prácticamente ni al de Duel, que tiene mejor pinta y me voy a poner a jugar a este, sí. Ya, no. Sí. Claro, piensas, pues a lo mejor el paso lógico de la saga era intentar imitar a God of War, ¿no? A A lo God of mejor, War. y este juego lo que ves, la primera impresión que te da es que va en esa línea, pero parece que no lo ejecutaron No lo demasiado bien. resolvieron bien, ¿no? Es lástima porque un buen God of War ambientado en Golden Axe pues podría ser Sí, interesante. que me valía, sí que podría ser muy guay, sí. Pero se la han pegado otros también. Los juegos de Conan tampoco. Yo no soy especialista en esta generación, o sea, no, pero no tienen tampoco muy buena fama, ¿no? Han intentado un par de hack and slash de Conan y. No los he probado, no. Yo he llegado a probarlo en la Play 3, pero en la Play 3 de mi cuñado y no. Y no le gustaba mucho a él y tampoco he oído que sean juegos que la gente los tenga de grandes juegos, vamos. Porque no es el No Conan sé, oficial, el yo solo Conan. oigo God of War y Bayonetta en estas No es generaciones. el Conan, no es el Conan oficial, el Conan oficial es el Golden Axe, tío. Tiene que ser. Exactamente. En Bueno, los que videojuegos. Es el Conan y es el Conan con sonido de Rambo en la recreativa, porque esto yo me llevo una sorpresa, por lo visto es muy conocido, pero ¿El a qué? mí ¿El me lo qué? ¿El qué? comentaron, ¿El qué? ¿Cómo? a mí me ¿Cómo? comentaron en mi blog, me pusieron un comentario: "Hostia, me extraña que no hayas dicho lo de las voces de Rambo, que por lo visto varios gritos Sí, sí, en el sí, sí. arcade, no en Mega Drive, están sacados directamente de... Yo no sé si están verdaderamente sacados de la peli de Rambo, de la primera, de First Blood, o son calcados y la gente dice que No tenía son ni idea, sacados de la tío. peli. Pero hay vídeos por internet, por ejemplo, cuando Rambo se carga a un tío al pelirrojo, al David Caruso, que creo que iba en un helicóptero, no, no era en el helicóptero. Bueno, cuando se carga un tío, pues se ve cayéndose del helicóptero gritando, y es el mismo grito que cuando matas Joder, la en escena sí que se Golden cae al Axe en el agua, arcade. ¿no? El Esto helicóptero. es Hostia, muy curioso. no lo había, mira, ni lo había leído en tu blog ni nada, tío, no lo había leído ese comentario. Esto no, No, me lo no tenía pusieron en ni un idea, no tenía ni comentario. idea de esto, la primera vez que lo digo, tío. A ver si ¡Oh! lo podemos incluir aquí en... Hostia, esto es buenísimo, tío. Está, o sea, si no, buscando por YouTube hay vídeos exactamente de Golden Axe. Pues buscar Golden Axe Rambo y creo que salen directamente el grito ahí, dos o tres gritos sacados de la película. Decir que en Mega Drive no están, porque yo los busqué y no estaban esos gritos. Son las cosas que se Sí, pierden. no, sí sé los gritos. Tengo el grito en mente, tío, lo tengo ahora mismo. O sea, está en mi cabeza, estoy oyendo los... Son ¡Ah! ¡ah! Sí, uno de Sí, esos. pero no me había caído nunca en eso. Es que vamos, que no, claro. Y no sé si. A saber si la versión aquí tenía, de Rambo tenía el grito doblado o no, también, ¿sabes? También es Esa es verdad que otra, puede esa que es en otra. internet se haya sacado de la versión original y aquí... No, estas cosas eran las típicas que no se doblaban, ¿no? A veces Cuando no, a antes veces notaba, no. no, A el veces grito no. no se doblaba, o Pero a cuando veces cantaba sí, alguien. pero a veces sí, por eso lo digo. Es una cosa que se dobla o no se dobla, pero Sí, muchas sí, veces sí sí, que se sí. dobla. O sea, que vete tú a saber. Pero Pues será que es vamos, un que. detalle que para los fans de la saga hay más gente que lo conoce, de Hostia. curiosidad. Decir que en Mega Drive es del primero, volvemos al primero, que es el grande. También cambiaron el final y pierde un poquito, porque el final del arcade es una locura. ¿Lo recuerdas? Es muy Siempre bueno, sí, hostia, es claro. muy bueno, muy, muy Romper, bueno. eso es lo que dicen que se rompe la cuarta pared. Sí, es todo un ejemplo. Es verdaderamente muy original cuando ves ahí salen todos del arcade y persiguiéndose unos a otros y corriendo por la Sí, sí, calle. sí, sí, sí. En Vale, Mega Drive pues es súper soso. había otro juego de Sega de arcade también que tenía otro final así, me parece. Pero no En lo el recuerdo. Alien Storm puede No me ser. acuerdo, Alien no. Storm iban a una especie de estadio en No sé, el. ya lo estoy diciendo un poco así, En el sí que Alien me Storm suena, tío. salía creo que en un estadio en el espacio que votaban la puntuación. Habían como jueces, como si fuera, yo que sé, un concurso de estos Sí, sí, sí, de sí. lo que sea, de que levantan el numerito. Y salía el Gilius entre los jueces que te daban la puntuación. Eso en el arcade, que creo que también en Mega Drive no volvía a estar. Y Pues no sé. este final así pareció, no sé si en el Altered Beast o en el propio Alien El Storm había Altered algo Beast, el Altered parecido. Beast creo que tenía algo así, tío. Sí, el Altered Beast, Altered. que el de Mega Drive no tiene nada que ver tampoco. No, no, ya no me acuerdo cómo era, pero creo que es que el Altered Beast tenía algo así, tío. Tenía algo El Altered así. Beast es como que es una obra de teatro al fin. ¡Ay! Oh, estamos Sí, hablando de memoria, hombre, no, qué eso es, mal. exacto, el Altered Beast. Ahora lo has dicho, me acuerdo. Se ve al final los muñecos al tío del Transforma en Bestia, cómo coge y se quita la máscara. Se quita la Sí, máscara de la sí. bestia y están disfrazados de bestias, ¿sabes? Están ahí los ¡Ay! muñecos disfrazados de con la careta, o sea que la máscara de vestido de bestia cuando transforma es una careta, ¿sabes? Y que salían como Eso, luego eso. brindando todos Es juntos o... sí, ahí como una foto posando con las máscaras en las manos. Eso es, eso era, muy bien. Yo sabía yo que había algo así también de romper la cuarta pared. Eso era, no me acordaba, tío. Sega tuvo unos años muy buenos Ese y era muy aparte bueno, eran ese era muy bueno. originales. Ese era muy bueno, pero en verdad a lo mejor yo creo que te ponían eso en consola y a lo mejor en consola te ofendías, tío. Ay, pero ¿quién se va a ofender? A lo mejor pensaba, hostia, me ha activado. Me ha activado. Como la gente que dice que el Mario 3 es todo un teatro, porque se ven los tornillos en las plataformas y todo, y que al Esto principio es como... se ve el telón abrirse y Sí. Esto es todo. Me ha como el final de activado. Doraemon, ¿no? Si te dicen que al final no, Sí, que sí, todo sí, se lo imaginaba Nobita, no, no sí. tiene Sí, gracia. hostia, vaya mierda, es verdad, sí. Pero Me ha hostia, activado mientras jugaba. qué bueno, tío, qué bueno. Ya que decíamos Altered Beast, también ahí tienen una cosita en común. Bueno, en Golden Axe mola que te puedes subir en unos animales. Exacto, los Que dragones, hay unos dragones chulísimos que tiran fuego. Que hay uno que tira el fuego del Dalchim, el You Can Flame, este, sí. No, el You Can no, Flame. los dos, uno hace el flame y y el otro el Fire. Lo dije en el... la bola de lo dije en el podcast, de GoldenEye, de los Beatemaps, creo que fue, ¿sí? Que dije que uno hace el Mutant era lo que decía yo. Hace el Yoga Flame y el Yoga Fire, sí. Sí, sí. Y luego hay otra que es una gallina, bueno, le llaman una gallina o cocatriz o no sé qué. Sí. Tiene una colita. La gallina, el nombre medieval o de eso es el cocatriz ese, sí, que es un dragón, una especie de dragón con... Exacto. ¿Y con similitudes de gallina, sí. Sí, tiene pico de pájaro y tiene y luego tiene una especie de cola de escorpión. Tenía un nombre y no me acuerdo del nombre, tío. Cocatriz es el nombre genérico, ¿sabes? O sea, fuera de Golden Axe, pero en la saga se le llamaba de otro modo, que lo miré en su día y no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Ah, Chicken Leg se llama eso, ¿eh? ¿Cómo sabía yo que diga? Está sacado del Kentucky, parece directamente. Chicken Leg, pierna de pollo. Pedimos una Chicken Leg. Es que no es exactamente como una cocatriz, o sea, entra dentro de eso, pero no es esa. Si alguien busca cocatriz en Google, verá que es mucho más parecido a un dragón que este. Este es mucho más cabezón, mucho más pollo, más ahí reducido. Sí, más pollo. Pero decir que este diseño es clavado a un enemigo que aparecía en el Altered Beast como enemigo, no como montura. Sí. Y que el diseñador de gráfico, Makoto Uchida, trabajó en los dos. O sea, que esto probablemente sea que yo ya, pues, trabajando... O sea, reaprovechando el trabajo, ¿no? Y ya sí. Porque tenía cariño. Queda guay, además, es gracioso. Y bueno, los finales, la gente que no haya visto los finales, lo que hemos comentado, si no tiene intención de pasárselos, que lo busquen en el YouTube, que sí, están, y pueden ver los finales estos absurdos que hemos dicho. El de arcade es que vale mucho la pena verlo. A lo mejor yo te recomiendo también ver el de Master System, por curiosidad, pero el arcade vale la pena. El de Mega Drive, pues te sale una lista luego de... con las características, como una especie de ficha técnica de cada enemigo uno por uno y de los personajes, con la altura, el peso, el tipo de el daño que quita cada ataque y estas cositas. Mola. Hacen la típica broma de en el peso de la chica salen unos interrogantes, como que no se puede dar el peso de una mujer. Eso sale al principio en la intro también, en la... Esto sale en muchos juegos. Por lo menos en la de recreativa del Golden Axe, cuando al principio sale la ficha y lo pone. Esto solo sí, en Mega Drive también, no me acuerdo. Sí, la sí, ficha la es que se... Pero no te sale el peso y la altura, en al menos no, en Mega Drive. En Mega Drive te dice a quién ha matado el Axe Batter de cada uno, porque como... El Death Adder, porque como Death Adder ha matado a... O al hermano del creo que es del enano, a la madre del Axe Batter y creo que a toda la familia de la Tyris directamente. Han matado al hijo y al nieto y al bisnieto del enano, porque es el abuelo. Pues eso, te salen en. Luego en los finales te sale, pues, por ejemplo, que Tyris mide 5,8 pies de estos o como sea. Y el peso en libras sale un interrogante. No te dice. Luego, pues, otros personajes, una especie de las chicas que te atacan con un hacha, que van así con un corpiño un poco apretadas. Curiosamente hay una de las que se llaman Stoliznaya y no sé qué, que parecen nombres de vodka directamente. No sé, a mí me dio cosas que me llaman la atención luego cuando las veo. Digo, mira, pues, estas salían mucho en el Axe Battle, salían bastante también para pelear con ellas, sí. Yo no sé, tenían Estrovaya y Estorchinaba. Recuerda al Moskoskaya y el Stolinskaya. Y publicidad gratuita, pero bueno. Pero no sé, digo, aquí creo que estaban tomándose algo mientras le pusieron el nombre. A saber, tío, es que a veces le pasaban algo por la cabeza y decían, aquí esto lo ponemos así. Y nunca te ibas a imaginar por qué le han puesto eso así. Aunque parezca, a veces parece obvio que es por una cosa. Y luego dices, no, si es por otro. Y dices, hostia, pues sí que es verdad. Y dices, pues sí que... Sí. Y luego eso, el malo era el Death Adder. Y en Mega Drive había... si jugabas en el modo fácil, se acababa antes, no llegas a la última fase, y había un Death Adder Junior, que era más fácil de vencer, que te salía, creo, en el equivalente al final de la tercera o de la cuarta fase. Faltaban un par de fases para jugar toda la fase entera. Sí, es verdad. Así que rabia daban los modos fáciles más cortos, tío. Sí, pero bueno, pero este era tan fácil que verdaderamente me parece bien que no... O sea, si ya que lo pones tan fácil, que no tenga el premio de pasarte el juego. Sí, es verdad. Recuerdo que era bastante fácil, sí, pasas en los modos fáciles. Sí, verdaderamente este era un modo muy fácil. Luego ya el modo normal, que ya jugabas todo el juego, ya pues podías sufrir un poquito más, ¿no? Pero es que lo hacían mucho. Coges el modo fácil tú confiado y luego llegabas al final. Algunos te ponían todo el juego, pero cuando matabas al último malo te decían, no, si quieres ver el final, juega el modo difícil, te decían. Ya no en el normal. Ya le hicieron el difícil, los cabrones. Eso ya podía hacer más daño, porque a veces eran modos difíciles que ya sufría. Que, coño, pues ya lo he pasado mal para acabármelo como a este nivel. Pero no, no. Aquí en Mega Drive teníamos, pues eso, después teníamos Dead Dadder, que era el malo de la área creativa también. Y teníamos Deathbringer, que era, no sé, como el que trae la muerte, ¿no? No sé, todos eran la familia muerte. Sí. No tenía nada bueno, ¿eh? La familia, la gente. No, vamos, y allá donde iban, oye, parientes muertos. Bueno, mataban a. En el arcade también mataban a. Representaba a un tal Alex al principio del juego, que llevaba con unas muletas, sí. ¿No? Sí, llevaba uno y se lo acababa cargando, que eso en Mega Drive también lo censuraron. Sí, Mega Drive ya te dicen que han matado a tu amigo Alex y además a todos. Te lo contaban, pero no se veía ahí el. No era violencia explícita. Sí. Pero bueno, pero era un juego, vamos, muy mítico y quedaba igual que no te enteras de esto ya. Lo que veías es que aquí había muchos malos y que tenías que matar y que podías subirte en bichos, que era increíble, que luego salían los enanos. Molaba porque era el típico juego que a dobles te podías perfectamente acabar peleado con tu amigo jugando, porque te podías quitar vida, te podías pelear por los ítems. Había un truquito, creo que era incluso con esto de los ítems de para robarle la comida al compañero, creo. Había una forma de, al final de cada fase, cuando te salía el enano y te quitaba la comida, o como mínimo compartirla, si tú ibas mejor de vida que el otro, pues que se la acabara llevando. Pero no, compañero. Sí, habían, sí, habían no. varias, había, y habían truquito, creo, de dejarte casi con un toque de vida y el compañero, y luego cuando salías luego de la fase de bonus te la volvían a rellenado. Esto otra vez hablo de memoria, pero había algún truco. Esto seguro que nos lo dice la gente en los comentarios. Seguro que hay algún viciado que se acuerda bien. Pues bien, pues que nos lo digan. Que nos saquen los colores. Bueno, pues al final hemos hecho un repaso largo, ¿eh? Iba a ser solo un ratito hablando de Golden Axe y mira, tú al final va saliendo. Va a salir un podcast. Casi nos ha salido un podcast, ¿eh? Esto lo colgaremos al final en audio también, por si alguien quiere oírlo. O sea que... A mí es una saga fetiche, yo con estas me gusta. Te encanta, ¿eh? Te encanta, sí. No se ha notado, ¿no? Sí, no. Podemos decir que ha sido idea tuya hablar de esta saga. Sí. Yo hablando del primero ya había tenido hasta bastante, pero vamos. Me encanta. Es una saga que me gusta mucho y sigue siendo de mis preferidas. No sé si es el primero, pero de los primeros beat'em ups que jugué, segurísimo. Sí. Antes que el Doble Dragón, porque siempre lo he dicho muchas veces también, que el Doble Dragón en recreativa yo no lo jugué en su momento nunca. No estaba en ningún lado. O sea que este probablemente fue uno de los primeros, ¿sabes? Yo creo que mi primer beat'em up fue el Doble Dragón 2. Primer beat'em up de los típicos de moverte hacia arriba y hacia abajo, de 2D y media, quiero decir. Porque había otros beat'em up de 2D de aquella época que eso no cuenta, ahora mismo no cuenta para lo que yo me para refiero, mí, claro. Eso yo lo hablo a veces. Para mí eso no es un... Cuando hablo, pienso un beat'em up, no sé, yo eso le... Pienso en un juego de avanzar y pegar, o no sé cómo llamarlo de otra forma, pero no. Si no tienen profundidad, para mí eso no. O sea, un Kung Fu Master no es un beat'em up para mí. Vigilante no es. Yo sí que lo considero un. Sí. Sí, pero bueno, pero ahí podría haber discusión, sí. Podría, según cómo lo mires, tienes razón. Sí, o sea, no, yo no entiendo que lo puedas llamar beat'em up, pero a mí el elemento de la profundidad para mí me parece definitorio del género. Me parece imprescindible, vamos. Sí, no. Después sí, a posteriori, desde luego que sí. A posteriori, desde luego que sí, que es lo que lo define, claro, poder moverte por todas las direcciones, por así decirlo, ¿no? Para ir para abajo y para los lados. Por ejemplo, cuando hablamos del podcast de ninjas, a mí Ninja Warriors en Super Nintendo hay una versión muy buena, el Ninja Warriors Again, pero le falla esto. Dice, ¿cómo un juego de Super Nintendo ya no se atrevió a...? Ya sé que el primero era antiguo de Taito y no tenía la profundidad, pero este juego con esos gráficos y ese le pegaba, necesitaba la profundidad. Y yo creo que hubiera sido un juego que hubiera marcado muchas más tendencias si se hubieran atrevido a introducir el poderte mover hacia el fondo de la fase de la pantalla y hacia arriba, hacia abajo. Las 8 direcciones, vamos. Por eso no me gustaban a mí las Tortugas Ninja de Game Boy. Otra vez con las Tortugas Ninja, ¿ves? Tenían que volver. Pero eso era un juego que dices, hostia, pues está chulo. Tenía buenos gráficos, tenía buena música, se jugaba bien. Pero claro, tú querías un beat'em up normal, no uno de desarrollo lateral, sin más, ¿sabes? Y es lo que le echaba yo en falta al de Game Boy, que un beat'em up normal, ser un beat'em up normal, moverte para arriba y para abajo, como lo que había para NES. Porque tenía incluso mejores gráficos que el de NES, los Tortugas Ninja de Game Boy, pero eran como tipo vigilante. Hombre, el color verde lo tenían rápido. Sí, eso sí, el color verde seguro, ¿eh? Eso seguro. Sí. Pillaban el tonillo bien. Sí. Y es algo que Golden Axe, pues eso, los juegos base de la línea dura de Golden Axe lo ha sabido llevar muy bien. Ah, bueno, que no lo hemos comentado también, aparte de eso que hemos hablado del 2 y el 1... Yo tengo que decir, aparte de que prefiero el 2, que yo prefiero jugar a Golden Axe de Mega Drive que al de recreativa. ¿Por qué? Me gusta, la jugabilidad me gusta más el de Mega Drive. A mí me encanta el de Mega Drive. Así como he dicho que el 2, que comparado el 2 con el 1, que lo he dicho también, que el 2 como agradecido, yo veo más agradecido el de Mega Drive, como más depurado el control todavía que el de recreativa. No sé si es porque pasó un tiempo y lo depuraron un poco más, o porque ya no tenían tanta intención de tener que matarte, ya no tenían necesidad de ser tan tramposos, ¿sabes? Ya, tal vez. Yo creo que eso también, al ser una consola y no tener esa necesidad de que te maten tanto para ganar dinero ellos, porque ya te han vendido el juego, pues sí, yo lo veo más asequible, o sea... Más asequible no por fácil el juego en sí, sino porque tiene un control como mejor. Sí, que no abusan tanto con el jugador, ¿no? Sí, eso es. No me he dado cuenta yo de este detalle. A mí me encanta el de Mega Drive porque soy de Mega Drive. Eso lo jugando mucho el de recreativa y jugando al otro, es que... Y me he dado cuenta sobre todo de eso en los últimos años más que tiempo atrás, ¿eh? Que noto más agradecido el de Mega Drive, tío, es verdad, ¿eh? Más agradecido que el de recreativa, sí. Aparte de recreativa está claro que va más fluido, tiene gráficos más grandes y todo eso, pero... Aparte de eso, la jugabilidad es que no sé, yo tengo esa impresión y creo que es un hecho, ¿eh? No creo que es solo una opinión mía. Yo creo que de verdad es un juego más agradecido porque simplemente es por eso. Como es consola, no tiene la necesidad de ni de ser tramposo ni de que fallen las colisiones, que muchas veces la recreativa, estas cosas estaban hechas a posta. Sí, que detectaran mal colisiones en muchos juegos de recreativa. Estaba hecho totalmente a posta, claro, para que te mataran, obviamente. Pues el de Mega Drive no le pasa algunas cosas que sí que le pasan al de... Y si juegas ya con Gilius, ya no te digo nada, lo agradecido que es. Gilius, es que... Bueno, y aparte, bueno, un detalle que otros beat'em-ups de la época no tenían, es decir, que en Golden Axe, desde el primero, ya desde el 89-90, ya tenían la posibilidad de hacer el dash, de sprintar, de correr, dándole dos veces hacia adelante y combinar con ataques. Y eso es algo que en Street of Rage tuvimos que esperar a la tercera entrega. En Final Fight tampoco lo tuvimos en el primero y... Es algo que cuando te acostumbrabas a jugar de beat'em ups con Golden Axe, lo echabas mucho de menos en los otros juegos cuando no lo tuvieran. Sí, verdad. Que hacía, cuando saltaba hacia el supersalto para arriba y luego y que Axe bajaba podías hacer un ataque más. Axe bajaba con la espada como si fuera una aguja, como lo que te han dicho antes, más motivo para que llamarle aguja, ¿verdad? Es que bajaba con la espada hacia abajo, sí. Ah, era difícil de nariz llegar a acertar con ese ataque, al menos a mí me costaba. O sea, el ataque normal de correr y patadas, sí, sí, pero el de correr, saltar y luego atacar, ese costaba muchísimo aterrizar en el enemigo. Pues ves, eso era otra cosa, que era mucho más fácil de hacer en Mega Drive que en recreativa. Probablemente en recreativa aún es más difícil. Otra cosa que tiene también el Tortugas Ninja Super Nintendo, lo de correr dos veces hacia adelante. Sí, pero luego ya se puse yo mucho más beat'em up después también. Sí, claro, sí, pero... ¿no? Luego es un estándar, yo creo, de. O sea, es una de las cosas las que le tienes que pedir a un beat'em up, pero que costó verlo en juegos contemporáneos y hasta de uno o dos años después y no lo tenían, no. Eso, mira que su primo hermano Street of Rage no lo tenga, es algo que me duele. Es que no se parecen en nada, tío. Es que son dos tipos de beat'em up muy distintos. El Street of Rage es todo de llaves, es un tipo beat'em up de llaves. Street of Rage es un beat'em up tipo de Capcom y Golden Axe es un tipo beat'em up de Konami. Salvando las distancias, pero los que jueguen a los dos tipos saben a lo que me refiero. Golden Axe es tipo Konami y Street of Rage es tipo Capcom. Para mí, Golden Axe y Street of Rage son estilo Sega. En Golden Axe y no Street cogía, of Rage 2 o sea, ya es estilo cogía, Capcom. En Golden Axe cogía a los enemigos, pero era parte de la animación del combo, por así decirlo. Lo decía cuando ya le estaba dando mucho rato, automáticamente lo cogía y lo lanzaba. Era parte de la animación. Lo sé. No podías cogerlos y hacer las llaves como en Street of Rage, que sin golpearles les podías coger directamente. O sí, Final sí, Fight sí, también. Sí. Eso no lo tenía Golden Axe. Esa es una diferencia muy que ya marca mucho el juego. Ya los marca mucho a los beat'em ups, que tengan eso o no lo tengan. Sí. Pero tenía magias. Sí, claro, eso sí. Y tenía agujeros. Y bueno, los agujeros, los barrancos son míticos, tío. Los barranquillos para tirar a la gente. Sí, poder tirar a la gente, exacto. Y bueno, ya que nos estamos, ya recomendamos a la gente, por supuesto, que oigan el podcast que tenemos dedicado a los beat'em up. O sea, que oigan nuestros podcasts, pero que oigan, sobre todo, si les gusta algo de así los beat'em up, porque oigan sí, ese sí. podcast. Muy bueno, es muy bueno. Eso que no estoy yo, pero es muy bueno. ¿No estuviste? ¿No estuviste en el podcast de beat'em up? No, este fue de los primeros que hicisteis aún. Aquí está Kiwi, por eso, o sea que tendrán el aliciente. No estoy yo, pero está Kiwi, seguro. Seguro que no había venido tú, no sé. Hostia, seguro, yo en este no estuve. Qué lástima. Pero pues vamos, que está muy bien, igualmente. Sí. No llega al nivel de los aunque otros, aunque ¿no? Sea extraño. No llega al nivel, pero está bien, ¿no? Está muy bien, en serio. Muy bien, pues nada, tío, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí, que hemos hecho aquí un mega podcast casi. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Y recomendar a la gente, porque no conocen esta saga, ¿cómo no la van a conocer? Pues bueno, porque la juegan. Que nosotros aún tenemos también juegos de la saga que probar, ¿eh? Sí, sí, sí, ya hemos dicho que nos falta el de Duel, nos falta... Sí. Hay un mod para de estos de Open Board, una cosa, el Golden Axe Meet, me parece que le llaman. Sí. Está, sale incluso si buscáis la saga de Golden Axe en Hardcore Gaming, lo tienen también hasta reseñado. Yo lo he probado y bueno, tiene la gracia que tiene muchísimos personajes, pero yo bueno. Jugué a uno que adaptaba, uno que era como una versión del primero, del Golden Axe, que le había metido más cosas, pero que empezaba siendo como el primero. Jugué a un mod no que era de eso. Sí, claro, seguro que hay también. Bueno, que habrá miles, claro, pero eso ya te digo, eso fue la época de la GP22, tío, no sé. Este es posterior, este es una versión que creo que han intentado meter personajes de todos los beatemaps, de, o sea, las versiones del de Duel, de los de Mega Drive, sí. Han intentado hacer... Pero, no sé. A ver, puedes llevar al de Atader, puedes, es un aliciente, ¿no? Poder controlar al malo directamente, aunque sea... con la historia, y tiene los caminos, tiene algunas cosillas que están bien, pero bueno. Seguro que la idea Dentro del tema de que es un juego amateur, está bien, pero es un juego amateur. Que es... La idea sería hacer como un Street for Rage remake, pero el Golden Axe, lo que pasa es que claro, no, eso ya, es, no, no, es no, ha, no les ha quedado igual. Claro, porque dependiendo del motor del Open Board. Sí, las limitaciones son distintas. Pero que está bien para probarlo, vamos. A la gente que le gusten este tipo de mods del Borg, del Beats of Rage, es bueno. Ambientación Golden Axe, no hay que decir nada. Golden Axe Myth se llama, de Mito, M-I-Y-T-H. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Pues nada, señor Molsupo, ha sido un placer. Y tanto un placer. Y recomendar a la gente que visiten los cartuchos de la Mega y pixelacos.com. Exactamente. Y los enanitos de los pollos. Ah, no. Los enanitos que llevan pollo y pócimas. Ah. Los visitamos. Pues nada, pues nos despedimos aquí. Venga. Exacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós.